Un momento, cállate, cállate, cállate. Sí, ¿a qué ritmas? Cállate, cállate, cállate, cállate. Esos son los ritmos de la tierra. Los ritmos de la tierra no son negros tocando los tambores. Esa no, no, no. Es un ritmazo ahí de DJ. Cállate, cállate, cállate. Cállate, que quiero entera. Anda que no, tío. Eso es lo que pasa si se te rompe la regleta. Sí, sí, sí. Donde está conectado el ordenador. Que no te das cuenta hasta que conectas un micrófono. Exactamente. Dice que tiene un mal contacto con la toma de tierra. Eso será del... ¿Cómo era? ¿Ajetreos de tierra o algo, no, así? Algo ¿filtros así de tierra? No, era... ¡Bucles de tierra! ¡Bucles de tierra! Son los bucles de la tierra. Hostia, espérate, vamos a escuchar los bucles de tierra. ¡Oh, yeah! Cada un rato se te pega, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros somos aquí... ¿Solo escuchas el tonto este que está de moda ahora? ¿El David Guetta ese? Sí, sí. ¡Buah! Te hace ahí una mezcla de flipa. No, hostia, pero escúchame, que nosotros tenemos un botón mágico que somos unos genios editores. Y mira, ahora pulso el botón y ya se ha quitado. ¿Lo has visto? Sí, sí, sí. Ya sin filtro ni nada. Magnífico. Era horrible. Oye, vamos. Sí, yo estaba por dejarlo toda la grabación, ¿eh? Sí, claro. Nunca hemos tenido música de fondo, ahora es el momento. Hasta ahora, yo. Y qué pedazo de canción. Sí, nuestra, sí, nada más, porque la ha hecho el bucle de tierra solo para nosotros, tío. Yo creo que nunca podría tener música de fondo, porque si escuchase la música de fondo y a mí mismo, sí, o sea, si tuviese que hablar con música. Con unos auriculares con música. Me volvería loco, tío. Yo ignoraría la música, ¿no? No va, yo creo no, que no podría. No. La gente lo que hace, me parece a mí, que graban el podcast y después le ponen la música de fondo. La gente sí, pero la radio no, tío. Ah, escuchan la, sí, música. Sí, sí, la radio sí, pero es que la radio tiene sus cascos y de puta madre. Nosotros somos aquí unos mierdas haciendo... Oye. Bueno, ya haremos un Kickstarter. Entonces, ya, hostia, los Kickstarter. ¿Vamos a sacar los Kickstarter? Anda que no. No iba a hablar de ti hoy. De estafa. No iba a hablar de robo y de estafa. ¿Vas a hablar de Kickstarter? Vamos a hablar de Kickstarter. No, no. Vamos a hablar de Kickstarter. Ella habla de Kickstarter. Vaya puta mierda, tío. Me cago en la hostia. Bueno, tampoco es eso. Hombre, hay proyectos y proyectos, ¿no? Hay proyectos y proyectos. Pero hay algunos podcasts, sobre todo yo, sí, sí, lo que he visto, sí, podcasts, es que... y gente vendiendo boli, ¿no? Pero bueno, esa gente vendiendo boli a lo mejor te ofrecen algo... Oye, un boli. Yo. que quiero hacer... Siempre que alguien menciona en boli, pienso en dos cosas. Uno, la historia esa de que la NASA se gastó millones de dólares en desarrollar un boli que escribiera en el espacio, que es mentira. Ah, es mentira, pues nosotros mentira. Lo dimos como bueno en el podcast de la estación espacial. En otro. En otro, bueno. Sí, pero es mentira. Es falso. Y dos, en la peli de Faculty, que el tío metía la droga dentro del boli y se la snifaba, quitando el capuchón del boli. Se snifaba la droga, tío. ¿Cómo anda que no, tío? Pero en diferentes apartados, todo el tirón. No, todo era el boli big típico, todo relleno de cocaína. Tía. Yo, pues eso sí tiene que vender. Y después molaba porque venían los aliens y eran alérgicos a esa droga, entonces les calababan los bolis a los aliens. Hostia, qué peliculón, ¿cuál es eso? ¡Qué gran película! De Faculty. De Faculty, hostia, pues lo tengo que ver, pero está, escúchame, bien. Eso debemos llevarlo al mercado, tío, que vende la droga de cocaína en botecitos de boli o algo así, te lo vende tu camello, tu negro de la esquina te lo vende y te ofrece... Hombre, tienes que pagar un plus, ¿no? No, yo leí un artículo de diferentes, lo típico, ¿no? La papelina esta donde venden la droga, que estaba poniendo de moda customizarla, ponerle símbolo, ¿no? Claro. Esta es la mejor mierda, ¿no? O, no sé. El slogan, ¿no? El símbolo de Nike o de cosas así, ¿no? Cocaína, el negro a la esquina. Sí, sí. Sí, hostia. Sí, sí. Pues... Vamos a hablar de droga. Estamos hablando de Kickstarter, pero bueno. Kickstarter. Sí, eso, toda una droga. Todo. Kickstarter es una puta mierda. No, yo que creo es que la gente está donando un montón de pasta, pero de gratis, tío. No, el problema va a ser... Si esos proyectos se acaban o no. Sí, bueno, habrá estafa. Habrá estafa. Es que la gente está dando un porrón de pasta por proyectos. Por mierda, por mierda, sí, porque sí. Por una mesa de mezcla, de no sé qué. Eso todavía, pero yo qué sé, tío. Eso demuestra que la gente en verdad es honrada. Es una buena persona, ¿no? Bueno, la gente está dispuesta a pagar en internet, ¿verdad? Sí, yo voy a hablar de estafas por internet. Está muy dispuesta a pagar, tanto que les voy a ensuciar toda la mente, tío. Bueno, pero ¿vas a hablar del timo a la estampita o no? Sí. No realmente, el timo de la estampita no precisamente, pero bueno. Es que el timo de la estampita es el único que conozco y la gente, la mayoría, conoce, ¿verdad? Oye, es que el timo clásico, que viene un tonto. Sí, sí. Lo cuéntalo, que viene un tonto. Sí, sí. De hecho, cuando estabas viniendo me puse a ver vídeos de estafa por YouTube. Me salió uno de Andalucía directo de su buena época. Sí. Buena época es la mala, ¿no? Como tonto. Ya, claro. Y nada, y salió una vieja diciendo que le habían hecho el timo de la champita de toda la vida, ¿vale? Sí, y la vieja sí. Lloraba y todo. Y era, pues eso, una niña que venía y le decía a la vieja, tengo esta bolsa de cosas, si me da de un dinero. Bocata te lo doy, ¿no? Y de le, dinero. La no, bolsa no. Era de dinero, ¿no? Sí. Y entonces pues llegaba otro señor, ¿no? Y decía, hostia, vamos a pagarle algo a la chavala ya que nos va a dar la bolsa. Sí. Entonces le pagaban dinero y cuando se llevaba la bolsa era... Garbanzo y un papel y papel de periódico, o sea, era mierda. Sí, sí, o no, decían que voy a vender estampitas verdes y eran billetes. Eran billetes. De peseta y... ¿Tú qué te vas a creer? Que vas a tomar... llegas al tonto y dices, hostia, pues entre este chavata amable que me ha venido, que es un compinche. Sí. Y yo, le vamos a dar... Le vamos a timar al tonto. Le vamos a timar al tonto o vamos a ahorrar al tonto para que no... Hombre, para que no se la dé a un cualquiera. No. Ese timbo está bien pensado porque jode al hijo puta. Joder al que dice, ah, me voy a aprovechar de este tonto y me voy a quedar su dinero. No, es rentable, ¿no? Que... Sí, que le den por culo. Se lo merece. Se lo merece. No, de hecho, sale en la peli de Los Tramposos, de 1959, de Pedro Lazaga, está muy bien. Sí. En esa peli sale ese timo, sale uno que ven, en cuanto ven un coche guapo por la calle, sí. Sacaban una sábana y lo ponían sobre el coche y decían, sorteo, papeletas para este coche. Ese no también iba qué. A hablar yo, pero ya no lo hablamos. Ese Tony Leblanc y Antonio Soria, sí, haciendo sí, sí. Eso. Está muy bien esa película. Sí, bueno, básicamente coger un producto que no es tuyo, por ejemplo, se ha visto casos de gente que alquila una casa, tío, una vez alquilada, se la vende a diferentes personas y reúne a la compra de esa casa, a las llaves, a todas las personas. Entonces, cuando llegan todos ahí a la casa... Le pone la llave en el centro y sale corriendo, ¿no? No, dice, ahora os doy la llave tal día y se lo da todo. Dice, podéis ir a la casa a partir de tal día. Ahora todos van ese día a la casa y se encuentran con todo el marrón. Y el otro ya se ha salido por patio. Y encima la casa es alquilada, que ni es suya. Claro. A tomar por culo. Bueno, pero bueno, eso está ya más mal, ¿eh? No, bueno, eso ya es de cabrón. Eso es de ese estafa, ¿no? No, voy a poner toda la... No, pero... Supongo que será universal, pero me gusta pensar que es español. La simpatía por el estafador de, hostia, qué listo el hijo puta, ¿eh? Que ha estafado a todo el mundo. No, eso en todo el mundo, me parece. Eso es universal. Yo creo que sí, ¿no? Porque, coño. Ah, yo siento simpatía por los estafadores, mientras no me estafen a mí, claro. Pero claro, tú eres español, entonces no puedes hacerte la prueba, ¿verdad? Por eso no puedo saber, tío. Yo creo que no, que en España mola más la picaresca, tío. No, sí. Además, las películas de estafadores siempre salen como personajes... No, sí, en las americanas también sale que como si exactamente, fuese... Exactamente, en Ocean Eleven. Pero es un tío listo, ¿eh? Claro, es que es un tío listo. Es un tío listo. En Ocean Eleven o en Atrápame como pueda. Bueno, pero Atrápame como pueda es que está muy bien. Esa es de Spielberg, está muy chula. Uh-huh. Bueno, te voy a nombrar yo aquí unos cuantos temas para la conversación. Mira, porque dale. Yo he recopilado un montón de robos que he encontrado por internet, vale. Entre foros. Bueno, visito un foro, vas a flipar. Y bueno, yo he hecho mi propia recopilación, digamos, mi ¿cómo se dice? Clasificación de sí. Eso. Entonces la primera que tengo es robo con el uso de la fuerza, ¿no? ¿Pero esto está ordenado como más, cronológicamente? No, como a mí me ha salido de la polla, básicamente. Pues sería, cronológicamente no habrá, ¿no? ¿Existe el primero que dijo, oye, y si hago pensar a alguien en algo y en verdad no, para mi propio beneficio? Oye, ¡oh! ¿No crees? Hombre, eso ya entra dentro de las estafas. Yo voy a hablar más de robos y eso, de atraco, de, uh-huh. De cómo se le ingenia a uno para entrar a una tienda y robarte todo lo... Todo en una lo tienda de alarmas, ¿no? Que es donde me... sí, más sí. Difícil de robar. Sí, según Daredevil, ¿no? Según los comidas. Y eso ya hemos hablado en el podcast. ¿Cuál era? Sí, si sí. Hacemos spam. Era el 10 o por ahí. El 10, por ejemplo. No, era más. Bueno, te voy a mencionar. Primero, los robos con el uso de la fuerza. Está el atraco, que llega un tío con una navaja y te roba. O con un tridente. O con un tridente. Hemos llegado a ver también. ¿Tú has visto a un tío con un tridente? Sí, en un vídeo. Hay un vídeo por ahí de un tío que entra a una tienda a robar. Ah, sí, lo he visto, con coño. Un tridente. Dame el dinero, cago en la hostia. No, pero yo digo no sería mal. Yo digo callejero, de que te viene un tío. Yo he visto casos donde le pasó a mi madre hace 2 o 3 días. No ha sido inspiración de este podcast, ya lo venía de la sociedad hace tiempo en mi mente. Le llegaron a una señora mayor con 2 canis con una moto, empezaban a acelerar la moto y dice que te atropello, dame el dinero que te atropello. Y al final... ¡Sí, sí, sí! Espérate. ¡Ya, te he atropellado, dame el dinero! Y pero, la vieja, ¡ay, por Dios! La vieja porque se suba un bordillo. Y el marido se fue corriendo. Le den por culo a la mujer. ¡Al carajo! Oh. ¿Y le dio el dinero? Sí, sí, al final le dio el bolso. ¿Y no sale más rentable ir con la moto y arrancarle el bolso? Pero no es tan divertido, ¿no? No es tan guapo. Así está muy, está muy no, y además te lo aseguras, tío. Le dices, mira, te voy a atropellar, coño. Vale, es vale. Más violento, más... Cuanto más nivel de violencia, más seguridad hay en el robo. Más sevillano. O no. Bueno, también hay más posibilidad de que te metas en la cárcel, ¿no? También. Hombre, no, pero eso no va según la violencia. Bueno, sí. No, es según el dinero también, ¿no? Sí, creo que son 400 euros. Si robas más de... Menos de 400 euros... Es una falta, ¿no? Es una falta, no es robo. Pero eso lo sabe todo el mundo. Bueno. Yo, pues de 400 en 400. Vas haciendo, ¿eh? Sí, entonces lo que, la lógica que yo he pensado en mi casa, coño, pues llevo más de 400 y al nota de si le meten en la cárcel, fío. Pero no lo van a coger. Ya, claro, si lo cogen. Oh. Los carteristas te lo voy a mencionar luego. Primero los de la fuerza. Vale, un carterista no es fuerza, ¿sabes? ¿Has visto mis clasificaciones? Sí, sí, robar cartera. Es arte, ¿no? Es claro, como claro. Un arte, ¿no? Bueno, después está el asalto, ¿no? Que es el timo de la estampita. Pero no es violencia, no, el timo de la estampita. Este es más el caso de la gitana que te viene con una bolsa de dinero, que es más o menos el timo de la estampita, y te dice, oye, sígueme, tengo que ir dinero, me encontré en la calle, y vamos a ver cómo lo solucionamos, sígueme. Sigue a la gitana y te asaltan cuatro notas en mitad de una calle desconocida. Puede pasar. Claro. Hay que ser un poco gilipollas también, ¿no? Porque sigue una gitana, hay que tener cuidado. Voy a seguir la gitana, a ver qué me da. Claro, te va a dar lo más rico. Te va a dar una mojada que no veas. Sí, después en el trabajo de mi madre tengo aquí una anécdota. Bueno, pero es que la Junta de Andalucía es donde más timos hay. ¿Qué dice? ¿Que no de qué? ¿Qué dice? Al contrario, si la de la Junta de Andalucía de ahí de Itasa, esto la gente no tiene ni puta idea, es la más limpia, tío. Si aquello está de puta madre. En los remedios, donde hay que buscar, que me ha dicho. La mafia está. Me ha chivado a mi madre que allí están todos las mujeres de los famosillos de los clases, ¿eh? Pues ahí vas acá abajo. De enchufado, ojalá mi madre me enchufa ahí. Mi madre protestando por los enchufados, yo, mamá, pero... No, enchúfame, ¿no? Sí, eso está bien todo. No, pero no es enchufado de gente que está ahí, es enchufado con dinero, claro. Hombre, mi madre no tiene dinero, no tiene standing allí en la junta, ya, que va a tener. Poco a poco, como Scarface. Sí, sí. Bueno, después tenemos... Hostia, este es el más grave, este hay que tener cuidado, este ha pasado mucho. No, depende de cómo sea, puede ser una banda de malhechores. De, como dicen las televisiones latinas, unos antisociales. ¿Unos antisociales? Sí, unos antisistemas. Antisistema, antisociales. Estos antisociales robaron no sé qué, hostia, igual. No son pobres que necesitan robar. No, son antisistemas. O sea, sí, son... Estamos en contra de todo, además de robar. No es que tengamos que haber recurrido a robar para comer. No. Es que estamos antisistema. No, hay algunos somos que... Somos punky. Hay algunos que sí, que pueden comer y roban por robar. Claro, pero porque todo es un oficio. Es como Breaking Bad. Es arte, ¿no? Eso es lo que nos enseña Breaking Bad. Claro. Bueno, un grupo de malhechores, que de antisociales, que te siguen hasta la puerta de tu casa y en el portal de tu casa, pues ellos te siguen. O estás en la puerta de tu casa ya esperando. Yo, eso es uno de mis mayores miedos. Siempre que voy a abrir el portal... Miras alrededor para ver si hay peligro. Sí, ese es uno de mis mayores miedos. Entras dentro y te atracan desde dentro del portal donde no hay nadie. Y te quitan las llaves, van a tu casa, supongo. Ten cuidado. Ya. Ese es uno de mis mayores miedos. Y si eres mujer, te pueden llegar a capturar y hacerte un completo, vamos. Te violen, te agredan y... Bueno, puede ser. O en tu caso también, ¿no? Sí, o en mi caso también, que sea. No, pero yo recuerdo una vez, tío, homosexual. A mí me tomaron por antisocial de eso. Porque yo iba con mi hermana, que íbamos a darle una carta a un dentista. Una historia muy sórdida, en verdad. Sí. Íbamos a darle una carta a un dentista. Sí, claro. ¿Vale? Y teníamos que subir al piso donde tenía su despacho ¿no? de dentista. Y, no, y el tío no estaba. ¿Vale? Joder, y íbamos a pasar la carta por debajo de la puerta, pero nadie nos abría el portal. Sí. Entonces estábamos allí esperando a ver si alguien pasaba y nos abría el portal. Sí, sí. Y ha hecho que, digo, bueno, ya nos vamos, ya volveremos mañana, ¿no? Llevábamos 15 minutos esperando. Y justo cuando empezamos a irnos, sí, una tía sale del portal, ¿vale? Y abre la puerta. Y nosotros dos nos abalanzamos así como, ¡hostia, ya está! Y ella salió corriendo por la lado. Y la tía salió corriendo. Y nosotros, ¡ay, que hemos ido al dentista! Y la tía, ¡no, que llame! ¡Oh, fállense de aquí, voy a llamar a la policía ahora mismo! ¡Hostia, en serio! Te hizo la cobra, ¿no? Sí, hizo la cobra, tío. Para atrás, me tomó por punky antisocial, tío. Hostia, en un antisistema, ¿qué con la hostia? Sí, sí. Pues eso, hay que tener cuidadito con esta gente, porque también puede ser que se queden en la puerta de un portal, que sepa que no pasa, no hay mucha gente pasando por la te calle. Te dé la mojada. Y te espere ahí y dices, no, es que voy a entrar y ahí te quedas. Uh-huh. Te quitas de los bailados. Bueno, después tenemos el asalto al establecimiento. Es decir, no que... Hombre, tú robar en una tienda piensa en meter la mano, cogerte el bollicado y... O el libro de pesadilla. O el libro de... Tú lo has hecho, ¿no? Sí, sí. Yo robando sitio en mi vida. El segundo es más reprochable. Robar una biblioteca, que está muy mal. No. Pues entonces el tercero, Carlos. ¿Qué he hecho, man? Después te lo corto si quieres, lo del GTA. No, pero eso no es robar. El que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Perdona que te diga. Eso no es robar. Eso me siento orgulloso, perdona. Sí, ¿no? Hombre, y además la tienda no perdió mucho, porque la comisión que se lleva la tienda por un videojuego... ¿Lo había explicado o qué? Yo no explico. Sí, mira. Pero como te demanden por culpa de esto, no es culpa mía, ¿eh? Yo te ofrecí... No, si yo no fui. Un amigo mío... tenía GTA 4, ¿vale? En la equipo. Sí. Y a esto que estaba, pues, haciendo su norma... Era un amigo suyo, ¿no era? Un amigo mío. No, un conocido, ¿no? Ese, sí, sí. Julaez Millonetis. Uh-huh. Ha hecho que... Lo conozco. Sí, sí. Por eso, que el tío, su norma, movió la Xbox mientras el juego estaba adentro. Claro, un subnorma. Conozco gente que lo ha hecho con tres juegos y no ha hecho la estafa que tú has hecho, tío. Ajá, pues escúchame. Escuchad lo que tenéis que hacer si os pasa esto. Hostia, esto, ¿vale? Es muy grande. Esto mejor es que las técnicas yo apuntado, sí, en este papel, ¿eh? Sí, sí, aquí tenéis cómo motivar al game. Muy bien. Entonces yo digo, vale, se me ha roto el disco, se me ha rayado. Sí, sí, si mueves la Xbox cuando estás reproduciendo, se carga el disco. Un fallo de fábrica que no han querido solucionar o no se puede. Yo se raya el disco. Entonces no tenía GTA 4. Digo, necesito un GTA 4. Claro. Pero no tengo 30 pavos para gastarme un GTA 4. Y no hay seguro que te valga, ¿no? Exactamente. Entonces yo decidí ir al game. Uh-huh. Ojo, cuidado. Ir a una tienda que venda los juegos plastificados. Yo, en este caso, en el game me lo vendieron plastificado. Yo fui al game... Bien. Me dieron un GTA 4 plastificado. Bueno, hace tiempo ya que no venden sin plastificar. Pues no sé. Ahora ya venden plastificado. Ajá. Bueno, me lo llevé a mi casa, lo abrí con precisión de cirujano, con una navajita. Sí, sí, con de cirujano, ¿eh? Con un cute, abrí el juego por debajo, saqué la copia buena, me la quedé yo, metí la copia mala, la volví a meter y lo pegué de tal forma que no se notara que había sido abierto. Es decir, metió el cambiazo en el disco y lo volvió en y lo devolví como que si fuera un regalo. Ah, que no, el regalo. Es que no hace falta. Mira, presentó y todo, a ver. Y nada, y color. Y al siguiente que le toque, pues que se joda. Ah, porque pues, el que va a salir perdiendo es game. Y me parece muy bien, porque son unos cabrones. Sí. No, al contrario, sale perdiendo la compañía que haya vendido el juego en primera parte, porque la comisión del game es muy pequeña. No, la del game es la más grande. La tienda es lo que más se lleva. No, ¿así? No, se lleva la distribuidora. No. La tienda no se lleva tanta parte. Se lleva mucho más con los seminuevos, tío. Hombre, ya se lleva más porque se lleva todo, pero de los otros se lleva un montón. Sí. Se lleva muchísimo. Porque se joda el game. No. Además, que el game es un emporio. Está bien, yo siento sistema, coño. Por tu culpa. Fíjate los emporios. Por tu culpa. Por mi culpa que me lo creen Game Iberia. Sí, sí, sí. Reino Unido cayó casi que. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Cuando se raya un juego, hace eso. Y estafemos al game ya. Hostia, pues te voy a hablar de asalto a tiendas. El alunizaje, coño, que es meter la luna del coche dentro de la tienda. ¡Qué guapo! No lo has visto, sí, nunca. Sí, he visto. El alunizaje de estampar coche contra el de eso y robar todo. Pero nunca nadie roba en los centros comerciales, ¿no? Sí que roban, pero son... ¿Cómo lo llaman en Latinoamérica? Lo llaman robo de hormiga o algo así, ¿eh? Que gente que coge una cosa, coge otra, o se guarda... No, yo digo de robar, de asaltar, con una pistola o un tridente. ¿Cómo vas a robar en un...? Por eso digo, nadie lo hace, no, es imposible, huevo, ¿no? Es imposible robar. Coño, me entra con una moto, vas a la joyería, lo abrí. Si, uno, hay un porrón de gente viéndote. Segundo, hay policía, y mucha policía de seguridad allí dentro. Pero esos están ahí cobrando. Además, pueden llamar a la policía y bloquear toda la entrada del centro comercial, que no. Por eso hay que ir superando, coño, ¿o qué? Y además, eso lo normalizaría de nivel de atentado, cuidado. Eso es atentado, eso es terrorismo. Sí, sí, podría ser terrorismo. Por eso no, terrorismo es... Hombre, me estoy imaginando al nivel de que entras como un ladrón de banco, que saca ahí las metralletas y empieza a darme todo el dinero a las cajas, cajas de... No, yo digo de robar en la joyería del Arcampo, del Orobrí, ahí. Robar. No, eso sí se puede. Pero ¿cómo va a hacer eso? No se puede. Igual que lo hace en una tienda de calle, que entras... Pero en una tienda de calle fuera no hay nada. Y ya, ahí... bueno, hay seguridad. Yo creo que no es rentable. Yo creo que el sitio más seguro es una joyería. Si no miras los arcos aquí en Sevilla, la joyería está bastante expuesta, ¿eh? Está... ¿Qué dice? Róbame. Sí, sí, sí. Lo pide por favor, casi. Bueno... Después está, hostia, esto lo he visto, es buenísimo, la técnica del gancho, que no lo he visto en mi vida, que he visto un vídeo. Que es como Spiderman, ¿no? Que si meter el gancho por debajo de la puerta de la tienda, un gancho, no sé cómo, imagínate. Y imagínate una tienda de ropa en mitad de la calle, supongo que por la noche, lo mete por ahí, coge una prenda con el gancho, es decir, desde la parte de abajo de la puerta del establecimiento, mete el gancho un metro para arriba, que sí, que hay un vídeo en internet de la... ¿Eso va por ese o qué? No, eso era viado por ese, mucho esfuerzo. En la ciudad latinoamericana de Córdoba. Pues ponía, había un policía con de eso, policía de Córdoba. No es de aquí de Córdoba. ¿Córdoba o...? No, no Córdoba. No era Córdoba de aquí. que se le había quedado a algún ladrón la ropa pillada debajo de la puerta, porque habría cogido con el gancho, habría cogido la ropa, la hubiese tirado a la puerta. Y se es muy difícil, tío. Y se la ha enganchado. Es una gilipollez, pero es buenísimo. Y se la había enganchado a la puerta y el policía estaba intentando sacar porque no podría abrir la puerta. Había trancado la puerta del establecimiento. Y la muchacha de la tienda diciendo, hostia, vos, aquí me han intentado robar. Qué fuerte, tío. Sí, sí, la gente está muy mal, tío. Yo es creo que ya es afición. Ya es como, pues eso. Desarrollar un gancho, ¿no? Desarrollar unos zancos, ¿no? Que me sí, da unos brazos de pulpo, ¿no? Sí, que puedes robar, ¿no? Ya voy a ser invento. Porque ¿no? No me atrevo a entrar, tío. No me atrevo a romper cristal. ¿Qué me da cosa romper cristal? A lo mejor con un ganchillo así. Es como querer robar, pero no tener huevo, tío. Exactamente, exactamente. Después, en un foro. Tío, un momento. La puerta, la puerta. Estamos de vuelta. Te mira con ojos de estrella, de ojos de estrella así brillando como. Ahí hubiese sido música de los Estamos sexy. De vuelta. Estamos de vuelta. Vuestra... Oh, yeah. Vamos aquí con un nuevo éxito. Seguimos robando cosas. Ahora pasamos con la estafa de. Robando vuestros corazones. Sí, bueno, esto lo vi en un foro, tío, de unos notas que decían, a ver. Se llama. El Yonorama. El robo... ¿Has visto el foro de yomango.com o algo así? ¡Tu puta madre! ¿Por qué buscas? Tengo aquí la... ¡Es buenísimo! ¿Has leído? ¿Has investigado en esa página? No, lo vi de pasada y dije, esta gente está fatal. No, ahora lo voy a mencionar, tío, que lo tengo aquí. Vale, esto vale, que vale. Está en rojita es el foro ese, tío. Vale. Está muerto. No, pues lo vi hace siglos, te digo. Ah, bien, bueno, pues ahí está. Que en un foro que decían que había la técnica del... ¿Cómo era? De... ¡Ay, el robo de la caja de Colacao, tío! Que... No, tío. Ese es un gran título, ¿eh? Sí, sí. Así para una peli, ¿eh? El robo de la la gran caja de Colacao. De la gran caja llamativa. No, hombre, por supuesto. Y que ahí con la tipografía ahí guapa de... Sí, sí, sí. Bueno, pues decía que era con dos compinches, eran dos personas, entran primero en la tienda. Ajá. Cogen, por ejemplo, un producto valioso, una PSP. Que no ya, finge, pasa, ¿no? Hostia, me ha pillado, ¿no? Y el otro... No. Es mucho más... A mí me gusta más. El problema de esta técnica es que tienes que asegurarte, el robo está asegurado porque es, no puede tener ningún ticket que pite. Si tiene ticket que pita, a tomar por culo. Es un libro que puedes robar, ¿no? Un libro, un montón de libros. Bueno, ya hay libros que no. Lo que quepa en una caja de Colacao. En la Fnac ponen sellito a los libros. Hostia. Y me cago en su... No porque robe, sino porque lo compro y después me jode, tío. Me da un puto sello. Eso es que lo roba, pasa por encima de la... ¿Lo tiro por arriba? Sí, sí. No, a mí me han contado un chaval, un maricón que odio ya que está... Sí, que lo ha intentado, ¿no? No, que el tío trabajaba en una tienda de ropa, porque es maricón. Sí. Entonces decía que, claro. Que había gente, tío... Claro. Todo gente... que compré ropa y soy hombre, soy un maricón, ¿eh? Y esa es vuestra única salida, laboral. El caso es que el tío... Eso es la tele, Telecinco. El caso claro. Es que el tío iba decía que la gente le robaba porque había alguien alto, cogía lo que iba a robar, lo metía en un gorro y se ponía el gorro y pasaba hostia, por el dedo que estaba bueno, claro, como más alto. No, no estaba, tío. Hostia, qué grande, tío, ese hombre. Mejor que el que he visto por ahí que... No hasta sé, que ya vieron una forma sospechosa en un botín en el gorro y dieron, un momento, espérate. Yo, que hay formas de robar que el rumor, yo creo que es verdad. Que puedes robar con un bolso protegido de aluminio. Eso sí, salió en la tele y todo. Eso salió en la tele. No, es cierto, parece ser, porque ha habido casos de gente, sobre el caso que he visto en Latinoamérica, de un tío que llevaba una caja como de yo qué sé, de un árbol de Navidad, tío, larga, enorme, forrada de aluminio, robando cosas. Y lo han pillado. Sorpresa ninguna, tío. Llevamos una caja de... Una caja enorme. Y yo, venga ya. ¿Esto que lleva usted aquí? Pues nada, mi caja. Mi caja de mi caja de siempre, hostia. Hay quien lleva carrito a la compra, pues yo llevo pues una llevo caja. Llevo una caja, hostia. Ah, ¿no? ¿Qué pasa? Si no tengo ni pa' carro. Me costó un montón comprar papel va. Ya la caja, primera caja que pillé. Oye, ¿usted por qué no tiene forrado de papel va? Pues nada. Por los aliens. ¿No sabéis los aliens? Y los electromagnetismos. Pero en Sudamérica lo mejor. Claro, claro. Encima de robar en la tienda puedes ponértelo de gorro para evitar el electromagnetismo. Y bueno, voy a seguir con lo que iba. Me estás tirando otra vez. La caja, el robo de la caja de Colacao. Que los de la gran caja de Colacao. O el gran robo. Dos personas primero van con una caja de Colacao, mirando que no hay cámara y cogiendo un objeto que no tenga imán sí, de ese que pita. Lo meten dentro, el objeto valioso, dentro de la caja de Colacao. Los cartones estos antiguos que vendían, yo no sé si lo siguen vendiendo. No, yo no he visto. Sí, lo venden, ¿no? Sí, que es como no en plan de una caja de cartón, pero de Colacao. Sí, sí, sí. Pues lo abren esa caja, vacían el Colacao y ahí van metiendo cosas de valor. lo ponen en un sitio y ellos se van, compran algo para disimular. Y después un segundo grupo coge esa caja que le han dicho ya dónde está y ya ellos no tienen culpa. Lo tienen asegurado. Pero claro, lo que hayas metido dentro no puede tener ticket, porque como hayas metido uno con ticket ya lo hemos liado. Coge la caja y se va. La gente... Está bien, pero no me mola. No, y además no puede... Porque si vas a robar algo de valor, sí, tendrás que hacerle una superficie grande en plan en el campo. Ahí hay cámaras fijas. El único sitio donde podrías hacer eso es en un supermercado chico, y ahí que hay de valor. Hombre, yo me veo haciéndolo en los arcos, en el hiperco de los arcos, yo creo que ahí yo podría... creo que no se puede. Ahí no hay tantas cámaras, me he fijado yo. Bueno, yo creo que no zona, hombre, tienes que tener mucho cuidado y es muy trabajado, pero tío, te llevo una PSP. Súper fácil. Y además, tú le dices, el segundo grupo. Pero hoy en día ya no se puede robar iPods y cosas de esas, no tienen alarmas de estas de que si lo enciende. Sí, sí, claro, es que es eso. Mete una PSP, bueno, el ejemplo que ponían en el foro es dar una PSP, pero una PSP que no tenga timbre de ese, o como se llame. No, no digo eso, sino lo del iPod, esto de que si lo has robado... Ah, sí. Lo detecta cuando enciende. Sí, que tiene el buscador y lo puedes bloquear y eso. Bueno, también puedes llamar al operador y bloquear tu teléfono que no sea iPhone. ¿Sabes qué te digo? Uh-huh. Pero vamos. Después está... el típico que se va a los probadores. Y quita con un imán gordo la de eso, corta la etiqueta. Había en el foro ese una chavala... que escribía vamos con B, ya te puedes imaginar el nivel, en rosita. Escribía tamaño que... ¿Tamaño de letra 50? No sabes tú las veces que he robado... pero tiene que estar bueno. Los peluches, le he cortado con una tijera y me he llevado un montón de peluches aquí de. Sin oreja todos, los colecciono los peluches. ¿No? Tengo una colección de peluches sin oreja, mano, brazo. Cada uno le falta algo, pero hombre, como son muchos, se apoyan. Sí, claro. Son diferentes capacidades. Y yo súper feliz XDDD. Tengo aquí mi ejército de muñecos Mikey. Y yo me imagino al chaval ahí, ay, jugando, no, yo te apoyo, okay. Yo soy nuevo. Oh, no, pero puedo decir un tío. En una mesa así como desintoxicación, diciendo, yo perdí el brazo, no, me llevo esta muñeca. Y yo también luché, a mí también, yo perdí las orejas. Y ahora, como Doraemon, y Doraemon está dentro del grupo porque le cortaron. Os voy a decir un timo de peluche fácil. Se puede hacer en realidad con cualquier cosa. Yo lo he pensado, no lo llegamos a aplicar. Sí. Fuimos a Warner de Madrid. Uh-huh. Como todo el mundo sabrá, hay tiendas que no tienen, no venden DVDs. Incomprensiblemente, solo venden peluches y mierda. Ya, claro, es normal por una parte que no vendan DVD. ¿Por qué? Si es la Warner, podrían vender DVD de la Warner, ¿no? Oye, no lo había pensado, pero podrían vender DVD. Y a no lo venden DVD. El caso, fuimos allí, mi hermana se quería comprar un peluche de Scooby-Doo y se lo compró. Uh-huh. Se compró el peluche de Scooby-Doo. Le cobraron 20 pavos. Cobraron 30 pavos por un puto peluche de mierda. De exactamente. Scooby-Doo. Era un taco de suave. Pero no sé si merecía la pena. El caso, salimos de la tienda con el peluche. No sé si salimos o no. Y el caso es que cuando íbamos por la mitad del recorrido nos dimos cuenta de que la tía que estaba en la caja no le había quitado el precinto. Lo que pita. Sí, sí. No se lo había quitado. Entonces su puta madre. Entonces ¿no? volvimos. Ya no caímos quién era la cajera, porque aquello era como una estructura circular rarísima. Ya, sí, sí. Entonces sí. Nos dijo la tía, ¿quién ha sido la compañera que te ha hecho esto? Que le había hecho una bronca, no sé qué, y nosotros no sabemos quién ha sido. ¿Lo quitas o tenías el ticket, ¿no? Zorra, sí. Le enseñamos el ticket y nos lo quitó. Uh-huh. Bueno, no hay es problema. Es una forma de obtener dos por uno. ¿Por coge, qué? Tú vas, compras un producto, le quitan el de eso. Sí. ¿Vale? Se lo das a un colega. Entras otra vez, coges otro, oye, mira... Que le ha dejado de eso puesto. Anda que no, y yo pues esa estafa no la había encontrado. Lo pensamos, pero no lo hicimos porque... ¿Quién necesita dos peluches? De descuido, ya me ha descuido. ¿Había otro personaje de la guardia ahí? ¿Peor? ¿Peor? No, peor seguro. Pero yo, hay mejores seguro, tío. Pero hombre, Scooby-Doo mola. A mi hermana es que es muy vieja. Hay que escala. Es de otra época. La ha llamado vieja por la cara, ¿viste? Después, gente que roba. Ya vamos a pasar a las tiendas de ropa, ¿no? La típica persona, la típica gitana, bueno, gitana no tiene por qué ser gitana la raza, pero tú sabes. Una hija puta que se mete la ropa en la fraga. Ya, que hay cámara de se ve que se levanta en la fraga, se mete y todo, un abrigo de piel de leopardo y no es coña que lo he visto una negra haciendo eso. Y metiéndose ahí todo. Y yo, cuidado, ¿tú sabes las tiendas que compra el Mario Vaquerizo? Las tiendas que compra ese hombre, pues ahí robando, tío. Ahí roban. Ahí roban y se pueden llevar hasta 17.000 euros. Pero eso tiene mercado de segunda mano, los productos tan caros. Podría ser, podría tener un mercado de segunda mano, no creo. O sea, eso es que el que se compra eso lo tira a la basura al día siguiente, tío. No, el que se compra una chaqueta de 3.000 pavos no la va a querer de segunda mano. O de mercado de negro, ¿no? Entonces eso aquí... es que el problema, mira, Carlos. Los que se compran ropa de 6.000 euros, una camisa de 6.000 euros, al día siguiente la va a tirar a la basura, tío. Porque esa gente está sobrada de dinero. Es como el Beckham, que no, había los rumores de que se compraba calzoncillo y no los lavaba. Los tiraba a la basura y se compraba más. Buen plan, ¿no? No. Los calzoncillos son cómodos cuando los llevas más de una vez. Son más cómodos una vez. Sí, que ya, claro. Pero eso es normal, eso es por excentricidad. No, porque ve que tendrá los huevos pequeños y no tiene por qué adaptarse a los calzoncillos. También es verdad. Hostia. Puede ser, por seguro. Tiene los huevos pequeños y no... Y... Por eso ha buscado una mujer así enana. Claro, para que no se dé cuenta, ¿no? La escala, ¿no? La escala, escala un taco grande, pero es mentira. Eso es así, tío. La escala es la escala. La escala. Escúchame. Después está un gilipollas en el foro. ¿En yomango.com? No, es otro foro. No lo sigas mencionando. Yomango.com. Luego hablaré de ese foro. El logo era como rapero, ¿no? Así bonito, ¿no? No, estaba bien, ¿eh? Yo lo he visto. No era chulo, Yomango. Era seriote. Era como... Ah, no, vale. Tú tienes que verlo, que te voy a leer un par de cosas que lo flipas. Vale, vale. ¿Qué te estaba diciendo? Y ahora, tío. Hostia, hay un gilipollas en el foro este de que sí. Te digo que decía que él mangaba diciendo que tenía diabetes. Yo no entiendo. Él ¿qué plan es ese? Eso, tío. Ah, perdón, usted no está robando. Solo eres un diabético robando. No, es que se ponía a comer comida en los supermercados. Ajá. Y decía, se ponía a beber. No, es que soy diabético. Igualmente, lo tienes igualmente. Que pagar, ¿no? Es que eso, tío, no lo entiendo muy bien. Digo, eso lo ha hecho todo el mundo, ¿no? ¿El qué? Lo de a los niños chicos darle un paquete de galletas que se lo coma y después lo pasas. Ya sí. Consumido. No, pero el tío era... Yo supongo que es dos tíos con dos huevos que no tiene para comer. Que ya. Decía, no, es que soy diabético, pero vamos a ver. ¿Qué lo estás probando con tu cuerpo? Si ¿Sí es para diabético o no? ¿Qué estás? ¿Oreo? ¿Oreo? ¿Hijo puta? ¿Diabético ni diabético? Polla, hostia, cabrón. Eso no me cayó. Es que no entiendo, tío. Era un comentario político. Pero este tío de que era... Venga, rápido. No, hombre, que te lo cuento aquí. Ah, bueno. Gente que dice que hace monedas de escayola, tío. Sí. Y para las máquinas y eso, pero vamos. Y de hielo también he escuchado yo. ¿De hielo? Pero eso, ¿cómo te lo llevas? Sí, un molde. Pues nada, si en la oficina hay un frigorífico. Ah, claro, la oficina. Anda que no. Pero yo quiero pensar que no funciona. No creo que funcione, porque me dirá el peso, ¿no? Y el agua no pesa lo mismo que el oro nórdico. No creo. No, pero yo creo que es por el tamaño. Pero es que me mola pensar la escena de que venga el tío a recoger las monedas y lo que haya sea agua. ¿Sabes? Es una escena muy bonita de imaginar, pero no creo que sea cierto. No, pero yo creo que pilla la forma y el tamaño de la moneda. Yo creo que pilla el peso. El peso. Mm. Bueno, escayola. Si le echa y masa. Si le echa un poquito metralla, ¿no? ¿Metralla? Claro, para que pense. Ahí le mete metal ahí de gratis. Oh. Después está el típico que cambia las cajas. Que va, compra un perfume y coge el barato y el caro. Y él mete el perfume barato dentro del caro y lo pasa por la tienda. Bueno. Gente que le gusta los perfumes caros y lo van a robar. Vale. Y después también encontré en el foro otro gilipollas robando imágenes del Messenger. Que cogía la imagen de otro usuario y decía que la robaba. Y yo digo, claro. Y yo soy un ladrón con taco de mano. Estáis leyendo, no, yo el colacao, yo no sé y qué. Yo, pues yo robo las imágenes del 20 de la gente, ¿eh? Hostia. Soy un ladrón de la hostia. Tengo aquí una carpeta, ¿eh? Soy todo ratero, ¿eh? Sí, así era. Toma, lo soy, ¿eh? Sí. Y como que va a la y es súper fácil, ¿eh? Hay más de 400 fotos, ¿eh? Me va a meter en la cárcel. Qué patético, tío. Después está uno que me gusta a mí, el nombre se llama el Encalomo. El Encalomao. El Encalomo, a ver. El Encalomao que coge, se va. También puede ser en grupos, en bandas de antisociales, que se van a, por ejemplo, al Corte Inglés. Ajá. Al Hiperco, y cuando apagan las luces, ellos se quedan ahí escondidos. Eso mola. Sí. Y cuando ya la gente se va, los trabajadores se van y tal, se ponen a llevárselo más grande. Pero allí hay gente vigilando. Puede haber gente vigilando y que te pueden pegar un tiro. Sí, es peligroso. Suelen llevar armas. Sí, sí, es peligroso, pero bueno. Ya se hace menos, eso era más antiguamente cuando... O te puede pasar como en la película Chopping Mall, que en vez de un tío con una pistola, lo que haya sean robores asesinos. Pasa en la peli. O sea, que es probable que pase en la realidad. Que haya robores asesinos, ¿no? Claro, sí, sí. Que la torreta de Valve, centro comercial encargan robores asesinos para que vigilen, tío. Y los van a matar a los antisociales. Y la persona mayor que se queda allí por las noches, que ha pasado, que mi abuela la ha pasado. Se queda cerrando. Se ha quedado cerrando en un centro. De repente sale un robot asesino y le mete cuatro tiros, ¿o qué? Claro, como Robocop. El T-9000 ese que... No. Ese que mataba a la gente. Me he imaginado una mezcla de la torreta de Valve y la de Doctor Who. Una mezcla así extraña. No, prefiero imaginarme el de Robocop. El defectuoso ese de Robocop que mata a uno al principio. ¡Hostia! ¡Hostia! El robot defectuoso que era enorme, ¿no? Que tenía sonidos de dinosaurio y de bebé. Sí, sí. Ese. Buenísimo. Bueno, pues después está el... Bueno, esto ya de nivel. Esto de gente con chaqueta etiquetado. Gente que infiltrada en las tiendas. Que coge un tío, se pone... Esto pasó en un caso que he visto en YouTube. Que una tía que es propietaria de una tienda contrata a un hombre recomendado por un cliente. Que aquí empieza algo a fallar. Y ese hombre empieza a trabajar allí unos días. El tiempo que sea. Y cuando se quiere largar, pues mete el robo. Va antes que la dueña a comprar, abre la de eso, se lleva, porque ya lo tiene reconocido el terreno, ya es llevarse todo más grande, la caja fuerza, se lleva todo y se va. ¿Qué pasa? En este caso que yo he visto en YouTube es que lo grabaron por la cámara y a su cliente. Entonces, por la mañana, la policía le recomendó que actuase normal con el tío, porque el tío volvió a la tienda. ¿Qué es un normal? A las 7 de la mañana se va allí a la tienda a robar y después a las 9 vuelve. Voy a echar turno. Voy a echar turno, de hecho. Y me llevo la sorpresa de, hostia, que te han robado, ¿quién será? ¿Que nos han robado? Que nos han robado. ¿Qué sorpresa? Pero, ¿quién? ¿Quién es el malhechor? ¿Quién es el antisocial? ¿Ha dejado una tarjeta o algo? Yo lo haría. El ladrón felino, ¿no? Sí, los Simpson que iba dejando ahí la tarjeta. Bueno, pero esto ya de infiltrar también empresas para robar datos de empresa a mi tía que trabaja en un... Eso es lo más fácil, ¿no? Sí, sí, bueno. Dicen que en vez de hackear lo suyo es colarte y... Sí, sí, llevártelo más grande. Y meterte y decir, oye, que soy nuevo, ¿cuál es la contraseña? No quería comentarlo, pero como llevamos bien de tiempo y eso... No vamos bien de tiempo. Bueno, vamos bien para lo que me dan trato. Te iba a decir de robos de empresa, que incluso se ha dado el caso, aparte de entrar a una tienda... en una oficina o en un de estos, ¿cómo es? De investigación, centro de investigación. Mi tía trabaja en un centro de investigación. Qué guay. ¿De qué? De mierda, ¿no? De cosas de plásticos surcos. ¿No? Sí, sí, de cosas de químico. Escúchame, que mi tío puede entrar de gratis al Isla Maica. Dice que tengo que analizar el agua del Isla Maica y entra de gratis, te lo juro. ¡Me voy a inspeccionar aquí! Sí, sí, escúchame, que hay casos, aparte de entrar y robar la empresa, de que dejas en el parking un USB que está infectado con un malware, de eso, un malware. Entonces coge un empleado, coge el de eso y dice, hostia, de gratis, lo mete. Bueno, hay que ser un poco subnormal. Sí, sí, hay gente muy subnormada también, ten en cuenta. Entre eso mete y todo lo que escriba, los datos que meta para el servidor de la empresa, está más seguro en el servidor, pero si te mete un malware de este tipo, se mete la contraseña, toma por culo todos los datos. Y bueno, y después tenemos Yomango, que lo voy a hablar ahora, es buenísimo. Espérate, me preguntabas por la tipografía, es tanta guapa porque pone yomango.com. Lucha contra el capitalismo. ¡Ay, ay! De antisocial, antisistema. Antisistema. Sí, mira. Es buenísimo que... Oye, pero el comunismo era robar, seguro. No era trabajar todos juntos a la vez para... No, era robar, ¿no? Vale, vale. No, coge dinero de ahí todo el Estado, ¿no? Básicamente. Pero el capitalismo es que... Tampoco nos gusta el comunismo. Es simplemente sabotear capitalismo, ¿no? No es problema. Bueno, tiene... Es una excusa para robar. No, justo. Han cerrado el foro, una pena, porque podría haber sacado de allí lo más grande. ¿Han cerrado el foro? ¿Pero qué? ¿La policía o qué? No lo sé, el foro está no cerrado. ¡Policía! Que ya me hago yo la paz. Eso no, lo han cerrado porque ha dejado de pagar servidor. No, solo queda un artículo, porque está bien organizado. Ya no me acuerdo cómo era, pero tenía su... Tenía sus secciones bastante bien curradas, como robar, qué pasa si te pillan. Sí. Me han pillado, ¿no? Y la gente iba comentando, ¿no? Pero yo recuerdo de... Solo queda un texto en el foro, o tres. Yo recuerdo de ese foro... Bueno, la época de que yo usaba el Messenger, o sea, cuando los foros eran... Sí, cuando los foros molaban, te ponías tu frase guapa en el Messenger y te ponía un icono de... ¿Sabes lo que te quiero decir? Del principio, ¿no? del Messenger, ya anda que no. Y escúchame, todo guapo, ¿eh? La frase, ¿eh? El párrafo que tienen allí, ¿no? La voz de Frank Sinatra inunda el Corte Inglés cuando las alarmas empiezan a sonar. Las cajeras giran la cabeza, los guardias no saben qué hacer. Y a la hora del balance final... Y a la hora del balance final faltan 3 camisas, un suéter y 2 pares de zapatos. ¡Dios mío! Y un frasco de perfume cuyo precio supera los 50 euros. ¿50 euros? Todo sucedió tan rápido que no hubo detenidos. Chan, chan, chan. La tienda había sido víctima de un operativo Yomango. El movimiento... Espérate, cállate. El operativo antisistema que nació en Barcelona y lleva casi 5 años promoviendo promoviendo el sabotaje en grandes superficies comerciales. Ahí, ahí, ahí. Hostia, y tú te lees esto y dices... Pedazo de foro. Pedazo de foro. ¿Has visto cómo te viene? Hay foros mejores, ¿eh? El afeitado clásico. Hostia, me lo he dicho antes. De tíos que se afeitan con... Ah, bueno, pero no de robo. Con vale. Con clásico. Con el afeitado clásico. Dale, coño. Un foro solo de eso. Hostia. De lo que mola es el afeitado clásico. Coño, pues yo me voy a hacer... todos los demás somos unos maricones afeitando con espuma. Cuando tengo un sueldo y cuando tenga unos dineros, yo me voy a hacer afeitados clásicos. ¿Afeitados clásicos? Claro. Es muy doloroso, tío. ¿Qué va, qué va? Más doloroso que como lo hago yo, no creo. Que yo con la máquina esta cutre y sin echar espuma ni nada, como los hombres, ¿te enteras? Sin espuma ni nada. Mira, que vengo sin afeitar hoy porque no te... Es que es un sufrimiento. Y me deja la cara cositas. Pero te la escuché afeitar a tu site tirado por lo menos. Ya, y lo he hecho a veces, pero cuando perdí a la máquina de afeitar, ¿sabes? Que soy un bestia. Bueno, estamos hablando de robo. Bueno, sí, el foro este. Ha pasado tú que estás en la autoescuela ya. Y el foro de los posavasos. Bueno, continúa. Eso puede estar bien. Porque eso puede estar bien. Seguro que hay posavasos que molan el huevo. Vamos a pasar a los robos de automóvil. Ajá. Que tú estás en la autoescuela y te voy a cojonar aquí en un ratito. Bueno, pues atraco. Ya estamos hablando de nivel de violencia. Antes hemos tratado un poco los temas de no violencia, de robo. Después pasamos al carterismo y esas cosas. Te pueden robar el coche, tienes que tener cuidado. En los semáforos, tío, hay gente que aprovecha que en calle es poco de eso, que haya en la tercera fila de la parada de un semáforo, es decir, no la primera línea de la parada, sino dos coches o tres más atrás, y cuando detrás hay alguien que te meten te sacan la pistola o falsa de verdad, la navaja y venga, dame todo lo que lleve. Un Nico Bellic. Un Nico Bellic. Hace un GTA, ¿no? Sí, sí. Bueno, no te echa y se lleva el coche, pero de esos no hay. Lo que hace Nico Bellic es sesionar. Eso es. Es Made in Nico Bellic. Hombre, es que un tío corriendo con una AK que... Sí, claro. Pues él puede, ¿no? Él puede. Y si la sociedad le deja también, porque es otra cosa, tío. Bueno. Pero la policía no te empieza a perseguir hasta que no has entrado en el coche. Ah, bueno, claro. Hombre, cuando han llamado a la policía, ¿no? No, también. Pero la policía está al lado, tuya. Tú llegas con tu ametralladora, la apuntas para que se vaya el tío, te sube y el policía está... Espera, todavía no ha cometido un delito. ¿Todavía no? Todavía no. ¿Todavía no? Ahora se subió en el coche. Ahora cometió un delito. Pon la alarma. Esto no es legal. Espérate, todavía entra dentro de la legalidad. Sí, espera un momento. Solo le está amenazando. No ha pegado ni nada. Ahora. Ahora. Ahora que está avisando a la perdón. Ahora es delito. No, en el GTA nuevo, desde que empieza a entrar en el... Pues intentar... GTA nuevo me parece una puta mierda. Vale, pues en el GTA nuevo es el 4, gilipollas. Ah, no, en el 4 no. Sí, cuando empiezas a forcejear ya te empieza a perseguir. Lo que pasa es que son más retrasadillos. Sí, son inteligencia artificial, así que poco le pide. Bueno, también está el típico autostopista. ¿Cuánto llevamos? Vamos bien, ¿eh? Bueno. El típico autostopista que da la señal, tú te paras ahí con las buenas intenciones y te mete el atraco. ¿Para qué? Y el, o que es un fantasma, ¿no? Sí. Y también te dicen, esa curva me maté yo, ¿no? Sí, te dice, esta curva me maté yo. Y dice, ¿pero me vas a robar algo? No, no te voy a robar, solo quería decir. No íbamos a tomar, ¿eh? Pues ya está, hostia. Montate y ya nos vamos. Escúchame, que. Bueno, ese. Después está el. Uno buenísimo que. Un tío viene, te pega por detrás a tu coche. Normalmente el otro ya lo tiene cascado de antes. Entonces tú te bajas, empiezas a los papeles, no sé qué, bla, bla. Y llega un cómplice y aprovecha que tú estás distraído. El ¿Se otro... lleva el coche? No, el coche no. Robos de coche no hay. De esta forma no hay. Con el tío que de eso no hay. Porque se da cuenta que el cómplice se queda en Braga. Te roba lo que hay en el coche. Pero ¿y es que si tú que sabes que es el cómplice ni nada? ¿Y yo que te han robado el coche? A ver. Ya está, ya tomado por culo. Pero que le roban, no se llevan el coche, pero le roban todo lo que había en el coche. Ajá. Si es que había algo. Después está el... Bueno, he visto yo en YouTube un grupo de asaltantes que en mitad de una carretera y tres o cuatro canis, más una moto, una motillo, que es una de estos transitados, una calle transitada, y empiezan los tíos como a arremeter contra que te voy a abrir la puerta de copiloto, que te la abro ahí, pero súper mal, tío, súper, dices tú, yo, ¿a dónde vas, gilipollas? Que te estoy viendo desde lejos que vas a robar. Y arremetiendo y arremetiendo, una cada coche que pasaba, y al final uno coló, a uno le quitaron lo que tenía en la guantera, y ya tomaba por culo. Una servilleta del McDonald's, un boli, sí. Una página amarilla, ¿no? Sí, que hombre, robo de puta madre. Los papeles del coche. Bueno, eso sí. Tiene que tener cuidado. Y bueno, y la moto servía para ralentizar los coches de eso, para que no fuesen tan rápido. Ahí uno se metió una hostia, que el tío empezó a acelerar el del coche cuando veía que le estaban robando. Eso así, hacer lo que pueda. Después está... Ah, bueno, gente, los días de lluvia, sobre todo, esto nunca lo he oído los yo. ¿Los días de lluvia? En los días de lluvia, ojo, tía, cuidado, tía. Yo soy muy de pasear en la lluvia. Con el coche, ¿no? No, hombre, andando. Pues tiran huevos al parabrisas, esto yo no lo sabía. Entonces, claro, con el movimiento del parabrisas, el huevo se empieza a mezclar y con el agua se crea una pasta. Ajá. Te quita la visibilidad, sales del coche y te asaltan. Pues es un sitio muy chungo, ¿eh? Sí, sí. Si vas andando por ahí. Sí, sí, para que te hagan todo eso, tío. Ojo, ¿eh? No, bueno, incluso sin lluvia, que tú tiras el huevo, entonces tú dices, hostia, voy a limpiarlo, le voy a echar agua. ¡Error! Se te empaña más. Pero lo que echas no es agua, es el líquido. De... Sí, el líquido ese. Con un líquido se crea una pasta y no se puede quitar. Te quita más visibilidad. Que tener cuidado cuando vayas en coche. Después está... Esto es muy grande. Los falsos taxistas. ¡Hombre! Pero esos son los países más marcados. Sí, sí, sí. Esos son los países latinoamericanos y eso ya. ¿Seguro que un taxi no es un secuestro? No. No, pero claro, es que allí hay empresas de taxistas que... Claro, a lo mejor tú no te conoces todas las empresas, o a lo mejor esta empresa ya ha muerto. ¿Cómo ha pasado? Que la atracan y la empresa sí existía, pero hace un montón de tiempo. Pero va por empresas, aquí todos los taxis son iguales. Ya, porque aquí el gobierno les obliga a tener... Eso en España se ahorra mucho. Hombre, te puede tener ahí el logo del símbolo ese de España que tiene, o la cinta... Bueno, en algunos países, en algunas zonas de España es roja, aquí en Sevilla es amarillo. Amarillo. ¿Verdad? Pues lo pueden piratear y te roban igual. Vale. Y a las señoras le pueden hacer un completo, que la agreden y le violan y todo. Bien. Así que nada, hay que tener cuidado con los falsos taxistas. Incluso ahora voy a pasar a los bancos. Hay que tener cuidado con los falsos taxistas, sí, incluso... En los bancos, sí, sí. Ah, vale. Porque en los bancos... tú coges el dinero y a lo mejor te tienes que ir, te vas en un taxi. Por eso tenéis cuidado enfrente de los bancos, porque claro, los taxistas estos falsos van a ir a parar el banco para ver si hay alguien que salga con la pasta, ¿no? Que si no tiene pasta, ¿para qué me interesa? ¿Sabes qué te digo? No, no entiendo nada. Que si va a un banco, delante de un banco, a parar a alguien y después le va a quitar todo el dinero, mejor que salga de un banco que va a llevar dinero. Ya, ya, claro. Y bueno. Pero eso te lo mereces por coger un taxi. Sí. Hombre. Te puedes atracar igual yendo por la calle andando. Ya, bueno, pero por la calle andando es una desgracia. Si eres un taxi, eres rico, asqueroso. Te den. Yo he cogido taxi, mi madre ha cogido taxi. No, yo no he cogido nunca un taxi en plan... Hombre, para una emergencia... En la calle nunca he cogido un taxi. Claro, pero por emergencia yo... En plan de llamada para que venga a recogerme, sí, pero de ir yo a buscar un taxi, no. Ah, de tú, en parada, para. No, no, hombre, no, nunca. Estás enfrente de... Hombre, lo habrás visto a señoras que están en la parada del autobús y tienen prisa y vienen ante un taxi con un autobús por coger taxi. Hombre, te cobran más, pero vas más rápido, tío. Que no, que yo soy un burgués, tío, que yo tengo que coger el autobús. Pues ya está. Yo tengo que coger taxi, ¿no? Que no. Que el servicio de taxi es una maravilla, insisto. Y encima el taxista quiere hablar. Bueno, después están los atracos de banco, que yo creo que eso viendo las películas... Eso ya no hay, ¿no? No, eso ya... Sí, es muy difícil robar un banco. Además, hay atracos de banco. ¿Cuánto da un banco? Hay... ¿2.000 pavos? Exactamente, da muy poco el banco. Eso te quería decir, que el atraco al banco no es... Te sacas más yendo a una tienda de lujo y metiéndote bajo la fraga la ropa. Claro. Te sacas 6.000 euros de una... 3.000 euros de una sentada, tío, anda que no. Es que un banco no puede sacar más de 2.000 pavos o 3.000 pavos sin del tirón. O sea, no puede sacar más de eso. Claro. No puede. Y el problema es también que las personas, imagínate... Reventar cajeros está guapo, eso también. Eso sí, eso voy a hablar. Arrancar cajeros. Eso está guapo. Sí, sí. Coberta de eso. Y, hostia, hay una técnica aquí, espérate, te la voy a contar. Que yo no me acuerdo dónde la tengo. Es que aquí preparamos las cosas con folie, ¿eh? Claro, con folie. Hombre, ahí está. analógico. Espérate un segundo. Eso que hacen en otros podcasts de un iPad, eso es como ir en taxi. De rico cabrón. Que mire eso, tío. Que me den palo, estoy riendo. Bueno, te lo cuento, ¿qué cojones? Que cogen los cajeros, tío, le meten una especie de rodillo con una bolsa. Lo meten dentro donde sale el dinero. El rodillo hace que ruede hacia la bolsa el dinero. Entonces el que ha sacado el dinero se cree que no le ha dado que la máquina del cajero no tiene dinero. Pero sí lo tiene y lo ha sacado, lo ha reenviado. Lo ha hecho en una bolsa. Lo ha hecho en una bolsa que está escondida, tío. Eso es un gran plan, tío. A mí nunca se me había ocurrido. ¿Y luego cómo saca la bolsa? Después la sacas normal. Es que si tú has mirado en un cajero hay un huequecito bastante... Bueno, no sé ahora, porque yo hace tiempo que no voy a un cajero. Yo no saco dinero porque no tengo sueldo. Sí, sí, bueno. Hay gente que la ha hecho. No, ¿por qué? Difícil. ¿Difícil por qué? Porque no, porque esos son dos rodillos enormes. Ahí no se puede meter nada. ¿Algún truco habrá? Si incluso, es, de dentro, es que sí. Hablaban de la descripción de una caja. De una caja que la ponen delante a lo mejor. Entonces mete el dinero en la cajita esa. Yo veo. A girar el rodillo. Y salir dinero. Es que es complicado. Veo que entra en la caja, digo, uy. Uy. Mi billete apareció. Se ha ido. Esto es misterioso, ¿no? Qué extraño. Esto es un peligro. Ha hecho la IA. Uy, espérate que no hay dinero. Me lo bloqueo para luego. Bueno, pues después tenemos el... Otra que esto lo he conocido yo de gente que aquí en Sevilla hubo una época que pasó. Antes de que pusieran en los cajeros una cámara, tú has visto que empezaron a poner cámaras en la parte de arriba. Pues hay gente que llevaban cajitas, ladrones, ¿no? Que la ponían en algún punto del cajero, si no arriba del cajero, ahí se nota más, lo vería el cliente. Lo ponen detrás del cliente y esa cámara graba lo que él pulsa. El código. Sí. Y después sale el tío, la salta, le quita la tarjeta y dice, ah, bueno, me han quitado la tarjeta, pero no saben mi número. Y sí, sabían tu número y te hace un lavado de dinero que da gusto. Ya, claro. Después también está el robo en construcciones, que va a las obras y está el tipo de... Y Thor Bronzer. El bronce y el cobre. El cobre, coño. El cobre ahí. Se llevan todo el cobre de los cables que después... Esta va a ser la edad del cobre. Cuidado, que yo vivo en un barrio chungo. Y yo, sí. a mí me llega el olor, el quemadito por las noches del cobre. Me cago en su puta madre. ¿Sí o qué? Sí. ¿Qué lo queman para qué? Coño, para sacar cobre. Queman los cables. Ajá. Y se queda el cobre. Eso no lo sabías tú. No, yo pensaba que lo hacía a mano. Yo qué sé. A mano, yo pelando muy... plátano, ¿no? Yo pienso que es divertido. Más divertido es una fogata, ¿no? Sí, salta por encima, ¿no? Echan el cobre al fuego y se derrite el plástico y el cobre lo tiene el perfecto. Qué chungo, y te huele toda la casa. Pero a lo mejor está toma por culo que está en el barrio ahí que está al lado de. Pero, ya sabes. Sí, bueno, es que tirando para la derecha por allí. Puede acabar en un mal sitio. Se llaman las 3.000. Cuando ves las putas rondando. O sea, es que empieza. Tienes que dar la vuelta. Yo vivo en el cerro para que sean los de Sevilla, que sepan los de Sevilla. Los cerros no están chungos. No. Depende de qué zona. Están empeorando. Va peor. Están de clive. Están muy de clive, ¿eh? Y yo vivo cerca de las Águilas, que es peor. Eso ya es de cuidado. Pues yo iba allí. La 3.000 está lejos, pero yo vivo por el final, que está la calle de los. Cerca del Alcampo. Y yo iba allí al videoclub. Hasta que lo cerraron. Hasta que lo cerraron y se convirtió en un bar. Ahora es un bar de. Un cojo, uno en silla de rueda. ¿En serio? Sí, sí, no. Siempre están los mismos tres parroquianos con un botellín. No hay huerta de hojas. Que serán los vecinos de arriba, ¿no? Que van a ir a comprar, ¿vale? Ni puta idea, pero siempre están los mismos tres. Ya no hay ni película ni hay nada. Yo, pues las obras quitan hasta el suministro eléctrico de las grúas, tío. Bueno, ya se llevan manguera, grifo, herramientas, gasóleo, se llevan de las máquinas. Bueno, y lo típico de... Nosotros somos una empresa de protección, le podemos proteger esta obra. Sería una pena que le pasara algo, ¿no? Sí, sí. Eso también, ¿no? Sí, ahí está el chantaje de... Eso también lo podemos añadir como la estafa. Chantajear, hombre, chantajear es más uso de la fuerza violenta, sí, ¿no? Sí, sí, no. Pero esto de lo que estás hablando no me causan simpatía. Estos son ladrones. Yo hablo más del estafador. Sí, ahora. Del timo, ese me cae bien. Yo es que tengo un equilibrio aquí de guiones, ¿no? Que cuando veo que voy a aflojar, paso a los carteristas. ¿Qué te parece? Venga, por los carteristas. Esto es como un arte, ¿no? Esto es. Ahora está viene bonito, la sección. Está muy bonito. Ahora te he dicho los atracos a mano armada con violencia delante del señor que dice, hostia, me está robando este hombre. Ahora vienen los artistas, los que no te das cuenta hasta la media hora. Más pillo. Sí, sí, los que van a la tienda, cogen un de estos, cogen lo otro. Bueno, está el carterista. El señor de la gabardina y el sombrero, ¿eh? Sí, sí, sí. Siempre... Hombre, están los que abogan por el arte, que es un arte, ¿no? Que va con el sombrero y roba. Es carterista porque es una vocación. Porque sea eso, claro. Y después están los que necesitan comer, que no hay ejemplo más claro que el vídeo de arroba cartera. Arroba cartera porque no hay APM. Dinero. APM arroba cartera porque no hay dinero para comer. Claro. Es súper gracioso. Ya está. No hay más motivo, ¿sabes? ¿Claro? Es lo que pasa, no hay dinero para comer y ya está. Bueno, aquí los cartelistas te pueden robar desde una plaza, desde un espectáculo con un tumulto de gente, hasta, yo qué sé, un choque, en plan que tú vas por ahí, te chocas con uno y en una calle que está sola y te mete mano. ¿Era qué? Sí, sí. Se lleva la cartera. Pasando por el autobús también, te pueden robar un autobús, donde haya gente, básicamente. Puede tener con pinches palos registro el carterista, porque, claro, yo robo una cartera, se lo doy a otro y si me registran, yo no llevo nada. Yo no soy. Después está, tengo aquí una, ya he hablado del carterista. Oliver Twist, ¿no? Con su panda de niños carteristas, ¿no? Sí, bueno, te he dicho antes cuando iba viniendo que no buscaba nada de niños carteristas o niños robando, ¿verdad? Que quería hacer una sesión, pero sí, al final sí, me la había saltado. Para eso hay mucho. Sí, de no encontrar nada, más que caso y caso. Hubo uno de una gitana gorda, sí, que habían entrenado a las niñas para que robaran. Que es en plan que las gitanas gordas entraban en la joyería y le decía, enséñeme usted estos anillos de oro de un león con la boca abierta que vale 3.000 pavos porque yo soy gitano, ¿sabes? Claro. Y entonces mientras la tía estaba ahí distraída diciendo, y yo voy a vender aquí lo más grande y la niña pequeña, de la droga. Y la niña pequeña se colaba por el mostrador. Que no la veía. Entraba hasta atrás del todo de la tienda. Se llevaba niña, llévatelo más brillante. Sí, sí. Y si es de oro más bonito, mejor. Y claro. Che, y hay casos y casos, y no solo carteristas, también niños que son un grupo de niños carteristas, van por los metros de... Tío, eso sí que mola. Sí, sí. Bueno, yo iba a pasar a el típico, también carterista, ¿no? Las burlas, ¿no? El robo por ejemplo, estás en el bar y un señor te dice, se te ha caído una moneda, y él la ha tirado la moneda, en verdad. Entonces tú te agachas y te quita el móvil, te quita no sé qué, sí. Que tener cuidado. Eso a mí no me puede pasar. No, ¿verdad? Porque tú no dejas el móvil en la mesa, ¿no? Dice, se te ha caído una moneda. ¿De qué dinero, yo? Yo no llevo ni un puto oro encima, yo puta. ¿Qué moneda, gilipollas? Poco mono, él se haya materializado en mi bolsillo. Se llevo ni un puto duro, ¿no? Sí, ¿qué moneda? Estás en un bar, tío, ahí robando a... Bueno, ya me pagará el que venga conmigo. Ya me lo deja de ver este hombre, ¿no? Claro. No, escúchame, que yo pensaba que iba a decir por la vagueza de agacharte, pero bueno. No, menos mal que... tengo un puto euro. Bueno, pues después está bueno, esto yo creo que esto es muy viejo, porque meter la mano por la ventanilla del tren. Meter la mano por la ventanilla, en plan, yo qué sé. ¿Para qué? ¿Para que te corte el brazo el tren? No entiendo. No, cuando esté el tren estacionado, meter la mano, robar el bolso que tenga la señora al lado. O, pero si no hay ventana en el tren. Esto ya es sin violencia, tú te estás dando cuenta, porque también está la señora que deja el bolso detrás en el bar, la cafetería, deja el bolso en una silla y viene un hombre, se lo lleva y al rato se da cuenta la mujer, se joda. Muy bien, por llevar bolso. Por no darse cuenta, pues. Mira, los bolsos los veo yo cómodo, lo que pasa es que la mujer lo llenan de... Yo no miedo. Llevaría bolso en la vida, soy demasiado vago. Además me lo dejo fijo, donde sea. Después está el mostacero, que lo llaman. El mostacero. ¿Qué es el mostacero? Es un tío que dice que se tropieza contigo, te echa mostaza o cualquier líquido, lo que sea. ¡En el ojo! ¡Te jode la visión y te asaltan! No. Te echa mostaza en el ojo. ¡Molesto, molesto! ¡Pum! Toma mostaza. Y te sopla en el otro. ¡Cabrón! Y mientras te quitan los bailados, ¿no? Eso, hostia, no es sutil ni mostaza ni nada. No, no. Eso es con violencia, tú. Esto has hecho la hay sin violencia, tío. No, ¿qué? Te mancha con un líquido, mostaza, lo que sea. Ay, perdón usted. Ay, perdón usted, perdón usted. Y mientras te manosea y te revienta. O no solo con mostaza, sino, tú sabes, el plan de... Te chocas con él o le haces algo. Ay, lo siento, mire usted. Y empiezas a la palmadita y las palmaditas son para llevárselo más grande. Después está el escaparatista típico, que rompe el cristal de la tienda. Esto le iban a añadir con el gancho, que era gracioso, pero ya lo he dicho antes, el gancho que ese de lo violento. Ya vamos a acabar, Carlos, tranquilo, no te sulfures. Vale, vale. Llevamos ya una hora, menos de una hora, me parece a mí. Después tenemos la estafa de la gitana en la tienda, que eso mi tío lo ha visto. Yo no lo he encontrado en internet, me lo ha contado mi tío. Bueno, este timo sí que lo he visto en internet. No sé cómo lo llaman, pero vamos. ¿Pero en qué consiste? Consiste, llega a la tienda. Sí. Compra el pan a la gitana. Ajá. Una tienda de pan norma de barrio. Paga con un billete 50, dice, mira, dame. Entonces el hombre, mientras está haciendo contando el dinero de la vuelta, pues le empieza a preguntar, oye, el precio de esto, y si me compro esto, ¿cuánto me saldría? Ah, ya no me entra, mejor no, que no me quiero gastar tanto. Y esto otro le empieza a liar y al final se lleva la vuelta y los 50 euros primero. Y el otro no se da cuenta. Mi tío lo vio en directo Y bueno, como las personas que trabajan con dinero, por ejemplo mi tío que es autónomo o el señor de la tienda, tienen como un tercer sentido que hace las cuentas como su puta madre, se dio cuenta de la estafa y dijo, no, y dijo, si no le di la vuelta hasta no y, pero si te la has llevado tú ya, que te he dicho. Tu tío no siente simpatía por el estafador. no siente simpatía, porque tiene que sentir, hombre, si te estafan a ti no sientes simpatía. Pero no me le estaba estafando a él, estaba estafando al de la tienda. Yo de hecho esperaría que se fuera y le diría, ¿sabes lo que te han hecho, parejo? No. Hombre, no le he visto todo. No fue mi tío el que avisó, fue él, se dio cuenta el de la tienda, mi tío no estaría prestando atención, él estaba delante. Vale. Y nada, y es que eso lo tengo que destacar. La gente que trabaja con dinero, mi tío, vale. Y yo, a mí me dan por culo, tío. Cuando vas, por ejemplo, a comprar, hazte la cuenta más rápido. En el taxi, le pagas. Y el tío coge el billete, te miras en tobalaje y saca una maquinita y lo pasa. Bueno, vale. Y yo, ¿ande va? Hombre, no. Me voy a comprar uno yo, tío. Para hacerlo yo. Para cuando me den el cambio y voy a seguir. Espérate un momento. Espérate un momento. Échale al campo. Yo me jode mucho, tío. Échale al campo y la señora. Además que te mira mal. Ahí como, tú puedes ser un sinvergüenza, hijo puta. No, pero también esto ha pasado. Pues debía ser lo mismo, tío. En Manolita la hacían, ¿te acuerdas? Sí, claro. La friduría de allí de la esquina. Pues esa mujer la ha pasado, que ha pasado la máquina y a lo mejor no era mío, era del que me ha cobrado a mí antes. A lo mejor yo tengo que llevar una maquilla. Mira, ¿sabes qué? Un llavero de móvil que haga eso. Un llavero de... No, es llavero. Una maquinita chica, no es muy grande. No, que eso. Voy a inventar yo la patente de la máquina. Ah, la máquina pero de... no lo diga, coño. Coño, ya lo he soltado. Para llavero, tío, que vas ahí. Así, espérate que lo pase. O con la aplicación móvil podría existir eso. Para el iPhone. Yo le meto la aplicación móvil, lo flipa. Sí, métele Bluetooth que y siempre. Yo, o no, como hacen mucho, que es un aparato muy tosco para metérselo a un móvil. Pues hago una funda que venga incluido. Es lo mejor que hay. Sí. No, pero como me toca los huevos, tío. Sí. No, hombre, es que tienen que hacerlo. Yo, tío. Si no te digo que no, pero es que te miran con una cara de. Ah, es que usted podría ser un sinvergüenza. Ya, claro. Y yo, pues, vamos a ver. Hombre, a mí me lo han dicho, pero personas de confianza, ¿no? Yo tampoco era... Bueno, después está... Esto ya te lo contaba. Ahora pasamos a las estafas ya para acabar, porque... Me has dicho, que acabe pronto. Y ya lo voy a hacer que acabe pronto, ¿no? Venga. Me queda esto. Está la... Estafas. Ya pasamos a estafas. Comprar un coche, lo que tú me has dicho, poner una funda, que... Eso, sí, bueno, los tramposos. Sí, después está el comprar un coche robado que te puede pasar, que tú ahí no miras los papeles, ir a la ganga que te doy y encima me va a pedir papeles y te lo di en 2 días y resulta que el coche está robado y ya la hemos liado bien. Después está mi cuñado me pasó algo parecido, que compró una moto y estaba resulta robada. Que en tráfico dijeron que no estaba pagado los sellos estos que tienes que pagar para mantener la moto y toda esa mierda. Y la moto era de mi tío y mi tío lo tenía sellado. Total, fue un lío de tráfico de que mi padre de cojones. Ya, vamos, que al final le salieron todas perdiendo, ¿verdad? No, al final fue culpa de tráfico que había perdido todo. Todos los sellos, ¿no? Sí. Pero eso no es estafa, eso no es que venga ya, alguien. Ya, pero pensó, tu tío me ha estafado. Y yo, pues puede ser, con esa barba. Con esa barba. Oh. Después está lo que te he dicho antes, la gente que alquila un piso y lo revende. Sí. Que es buenísimo. Un tío que se identifica por teléfono normal, o en tu casa como forense e hipotecario, que dices tú, ¿eh? Y o te sea, ofrece... que se dedica usted a forense y a tío con corbata de las hipotecas, ¿no? Un tío con corbata, dices tú, hostia, me viene un tío con corbata. Hombre, cuidado, que tiene que revisar mis nóminas y mi documento hipotecario. Sí, un nabo gordo. Y tú dices, claro. Tú vas a revisar... Sí, y la gente se lo da a ese hombre, que no es de fiar, que no, porque lleva corbata y te diga que es tal, no significa que... Y bueno, y... O que viene a mirar el gas y cosas de esas, también me ha pasado. Sí. O en plan, oferta, esto ya de oferta en periódico. Que... Me gusta una estafa muy guapa por el móvil. Sí. Hola, hace mucho que no nos vemos. ¿Ya no te acuerdas de mí? Llámame. A mí me han mandado mensajes así, tío. ¿En serio? Pero sí, eso sí, es como sí, en internet, sí, ¿no? Sí, en las páginas porno que te sale no, ahí. No, a mí me han enviado mensajes al móvil así. Yo, pues así que no. Eso se ha visto. Pues así que no me acuerdo de ti. Eso... ¿Y se lo has contestado diciendo no, eso? No, lo he dicho, no te voy a contestar, coño, si está claro que eso es un tipo. Ya, claro. Bueno, pero me han llegado dos o tres mensajes así. Soy tu colega de la infancia y cosas así, tío. Durante un tiempo me llegaron mensajes de eso. Y se notaba es que, un huevo que era... Eso está en internet, que le haces clic y te vas a glotesa.exe y dices, tú me cago en su puta madre. Exactamente. Sí, sí, que fácil es en internet darle algo y que se te baje un punto S, ¿eh? Como yo, mi madre, no te diga que ayer estaba descargando... Se bajó un punto S ahí. No, se bajó un punto... ¿Cómo es en Mac? ¿Punto RAR? No, en Mac, coño, de instalar DMC de... Sí, sí, DMC o DMG. Y yo, DMC. Que mi madre se bajó un punto DMC que casi me infecta el Mac. ¿Estamos locos? Tu madre, eso es normal. Sí, sí, posiblemente, pero bueno. ¡Esto no tiene virus! ¡Esto no tiene virus! ¡Ni virus ni nada! ¡Esto lo va a todo! No, se lo dije, dijo, mamá, es que si te vas a un punto de DMC a lo mejor te cuelan un virus, ¿sabes? Y nada, no lo abrió porque vio que era un programa, pero bueno. Después está el... Bueno, es buenísimo porque los periódicos se han dado ahora con la... Bueno, dicen que con la crisis, pero vamos, eso ya existió de antes, fijo. Eso será... En plan de que en un periódico te pone... empleo bueno, un empleo por tal es ficticio el empleo, ¿no? Y te pone... Tienes que pagar no sé cuánto dinero a... Sí, pasó un curso. Sí, ah. Llama a este número, ¿no? Y es buenísimo porque ahora tú llamas y te dice un robot y te dice, mira, si quieres el empleo tienes que llamar al 905 o dice 9053, que es el 905. Al 905 te puede cobrar al que le haces la llamada se lleva un dinero. Ajá. Nunca llames a un 905, un 90, lo que sea. Ya, claro, ¿no? Se pueden llevar por cada... Yo llamo un 905 ahora. 90, lo que sea. Tú llamas y el tío se puede llevar desde 15 a 20 euros. Claro, te quitan de ti 5 o 20 euros. Y a lo mejor te dicen... Eso es de ser un poco cabrón, porque... O sea, un poco tonto, porque le está sacando dinero a alguien que busca trabajo. Seguro que tendrá dinero. Sí, 20 euros desesperado puede tener hombre. Bueno. ¿Sabes qué te digo? Y después, o si está buscando trabajo, usa el teléfono, ¿no? Y si está buscando un periódico, más todavía, porque tiene que llamar. Claro. Y hay policías especializadas en este tipo de... Que se ponen los periódicos y los anuncios sospechosos, los rellenan e investigan. Sí, los becarios, ¿no? Sí, sí, más o menos. Ya que no puedo perseguir a nadie, me siento y leo el periódico. Sí, sí, más o menos. Y busco los trabajos que ya tenga. No, oye, ¿qué pasa? Mira, también, esto huele a estafa, fío. Le llega el compañero, el se veía en el vídeo que yo vi, que era un comando actualidad así falsete que sí, echaban por la tele. Sí. Estaba el hombre en un... Qué barato tiene que ser hacer un comando actualidad, tío. Sí, hacemos sí. Un... Estaba en un banco tirado así sentado y haciendo el periódico, que llega el típico amiguete de parque y te dice, oye, que te han despedido, no, que estoy trabajando aquí como becario en la policía. Estoy haciendo mi investigación, ¿has visto? Sí, yo voy a atrapar a todos los malos, ¿sabes? Hostia. Después está la estafa de los sobres. En plan, es lo mismo que por teléfono o por internet, pero yo te consigo un trabajo si me envías a tal dirección o en tal cuenta 50 euros. Claro. Dices tú, bueno, pues, y a lo mejor tú le das 50 euros, ah, que es una estafa. Bueno, por 50 euros no voy a llamar a la policía, que es mucho, eso pasa mucho. Eso pasará mucho. Que no denuncia a la gente por incomodidad o porque miedo a amenaza, tú sabes, que la gente no. Claro. Y de 50 a 50 al o final. O por simpatía. O por simpatía al estafador. Hay que ver el estafador, hijo puta, no lo voy a llamar porque. Después está el empleo ficticio, pero ya en serio, que tú vas a una oficina. Es buenísimo, porque yo lo he visto en la tele, tío, en un comando de actualidad, que era empleo ficticio, que tú vas a trabajar, ¿no? Y no te hacen contrato, sino tú llegas allí y te dices, bueno, te vamos a hacer un periodo... Bueno, esto es España, es negro. Ah, normal, ¿no? No es negro, sino en plan... No, ellos te prometen que vas a ser... Tú, te dicen, mira, tú imagínate que vienes a... Yo te ofrezco un empleo. Sí, hostia. Y te digo, mira... Con lo gordo que estoy. Técnicamente el primer día te tienen que hacer un contrato. No tiene nada que ver, puede ser, yo que sé, electricista. No, déjame sentado en algo. Venga, oficinita. No, porque en eso no puedo hacerlo. Yo lamo los sobres que me. No, porque tienes que hacer periodos de. Mira. Tú me das un dinero. Sí. Y haces los cursos. Y tú haces unas prácticas. Sí. Al final, cuando terminas las prácticas, digo, no, es que al final no te contrato. Y como no tenías contrato, has pagado las prácticas, se ha llevado el dinero por toda la cara. Es buenísimo que yo en el comando de actualidad este que vi por la tele, es que se cachondeaban de la gente. Es que antes de ir a la... Se reían en su puta cara. Era todo un buen rollo, una buena gente todo ello ahí contando bueno, chistes para el coche. Ah, pues después... No, pero... Ya es después que... acabamos el contrato el lunes, ¿vale, Marcos? Ah, ¿no? Vale. Sí, ¿no? Sí, sí, como... pero peor porque tenían como una especie de zona de animal personal, ¿no? Como de estos... ¿Animal personal? Sí, sí, como digo... Un humorista que metía, va haciendo chistes. Que antes de salir a hacerlo, porque era de fuera, de electricista, antes de hacerlo, porque es una cosa, paga los 50 de prueba y encima trabajas. Hombre, claro. Y... Los metían en una sala todos antes de salir y los hacían bailar en plan: venga, manos arriba y da palmadita, que hoy vamos a hacer el trabajo muy bien. ¡Wow! Y después le iban a estafar, tío. ¡Qué maravilla! Y así, y salía la gente después. Eso siento simpatía por ellos. Eso es simpatía, ¿no? Eso se ríen en la cara, cago en su puta madre. Bueno, después está las estafas de Telefónica típicas de en plan de... ¿Cómo le pasó? De ADSL 20 mega, hijos de puta. Eso sí que es un timo. Eso sí que son unos timadores. A mi padre le están estafando. A mi padre le estafan. Dice que está pagando. Pero a mí también. Dice que está pagando 20 megas. Mi padre, también estoy pagando 20. Y no me llegan ni 5 porque tengo cobre, ¿no? No es fibra óptica ni es que el cobre sea aquí de última generación ni nada. No. A mí me dio el técnico que tenía que cambiar la instalación del cobre. Yo dije, no. Te follen. Si me llegan 5 megas y yo. Esto va. Vamos. Esto lo veo de Sevilla, tío. Sí, sí. Esto lo veo de Sevilla. No, aquí hay bastante fibra óptica, pero bueno. Aquí no. En este barrio no. En este barrio no hay. Porque yo ya lo he intentado. Ni en barrio vecino, que eso es el azar, vamos, es que un asco. Escúchame, que te estoy hablando de mi padre, que un día, te lo conté la otra noche. Yo estaba allí en el salón. Mi padre coge el teléfono. Sí, dígame. Ah, Telefónica. Oh, qué oferta más buena, no sé qué, bla, bla, bla. A ver, ¿qué tengo que hacer? Pero como habla tu padre, tío, es que lo escucho, es que de verdad, sí. Me estoy imaginando, sí. Hombre, su oferta está muy bien, ¿no? Así como habla, ¿eh? Está muy bien. Es voz de hombre con bigote. Mi padre lleva bigote. Sí, sí, y lo que hace así con la boca. Eso que hace. Claro, y yo. Bueno, pues te estás así hablando. Es como si lo viera. A ver, ¿y cómo hago para pasarme? Que dé mi ¿cómo que dé mi número de tarjeta? ¿Pero qué quiere eso? ¿De ahora mismo por aquí? No. Eso lo hace mucho mi padre. No. La tarjeta no. Yo no le veo esta de la tarjeta. Sí, sí. Dice. No. Es que es como si lo vieras. Sí, sí. No, perdón usted, pero le voy a colgar y súper educadamente le voy a plantar. Sí, sí. Y yo, pero a mí me llama mucho el Loquendo. El Loquendo, ¿a ti te llama también? No, a mí no me llama. A mí me llama, me dice cosas. Te dice Loquendo, sí, sí, ¿no? El señor. ¿Quiere usted matar personas, hijo de puta? ¿Quiere usted? Putos frikis de mierda. Me cago en Ana Obregón, ¿no? Sí, me cago. No, pero... Compra mi puto. Sí. No, pero me llama. Me no. llama, pero no. Cuando yo le digo cosas, no me responde. Hijo de puta. O incluso llamar. ¿Sabes lo que me ha llegado a pasar? ¿Qué? Me llama el Loquendo. Vale. Le cuelgo, ¿no? Porque es un Loquendo. Claro. Pero es que el Loquendo sí. No cuelga. Ah, entonces estoy comunicando. Hostia puta. Eso, bueno. Me cago en el Loquendo. Eso pasa en el, depende, yo no sé, eso se puede configurar, que no cuando sé. Cuelga uno se queda la llamada, porque yo creo que a Javi le pasa lo mismo, a mí no me sí, pasa. Sí, hay un amigo nuestro que pasa. Que le llamamos, ¿no? Y si él no cuelga... Él, estamos peleándolo con él, ¿no? Sí. Y yo, pues te cuelgo ya. Y yo, sí, has colgado un nabo. Sí, a lo mejor para fastidiarle, que yo lo he hecho para fastidiarle. Ahora lo coge... ¿Hola? Hola, y tú dices, ¡hola! Llevo aquí media hora, pero mira. No, yo lo he dejado en la mesa del teléfono. ¿Y con música, y puesto, no? No, he puesto el altavoz que no se escucha nada, excepto cuando y de repente suena Javi. ¡Hola! No, se escucha marcada, se escucha. Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Y se ve, ¡ay! Escuchando ahí. Ta, ta, ta, y se pone a cantar canciones de que eliminó o algo. Y tú, ¡hola, Javi! ¡Oh, Antonio, ¿qué pasa? Que soy yo, que no te he colgado. ¡Gilipollas! Sí, sí, sí. Ah, te deja un dinero también. Puede ser, pero merece la pena. Bueno, que a lo que iba. Que después está el típico que te llama la policía, que esto será para gente jubilada o eso. Para los viejos, que son sí, los más sí. fáciles de timar, ¿no? Que te llama la policía diciendo que un familiar... Se ha muerto. No que se ha muerto, sino que lo tienen retenido. Te llaman lo más currado dice que te llaman una vez, ¿no? Y después te llama el familiar, entre comillas, porque es un cualquiera que dice, no, yo soy tal, ay, qué mal... Conmigo no iba a funcionar. Conmigo tampoco. Supongo que con personas ya más mayores o una señora mayor que no esté muy... Que esté chocha ya, esté chocheando. Pues eso le dice, ah, pues mire, si quiere usted que paga, ¿cómo se dice? Esto que cuando te retienen, la fianza. Si quiere pagar la fianza, tiene que meter el número en tal cuenta. Anda. Y dices tú, claro. Después ya están, robo de empresa, ya me lo salto, estafa en internet, el típico virus que, como le pasó a Diego, bueno, eso también. Remito a otra vez, necesito un arma, ya lo hicimos en el programa anterior, necesito un arma que hablan de virus en no sé qué episodio. El que le pasó a Pencho el virus de la policía loca. Ah, sí, diciendo, no, bueno, a él no le pasó. la policía diciendo, usted ha estado pirateando canciones, una multa, no le dejaremos usar su ordenador hasta que no meta aquí. Sí, sí. Y es una cuenta de PayPal. Y dices tú, bueno. Eso le pasó a Diego, ¿no? Eso le pasó a Diego. Y, Diego, y te llamó, ¿no? Sí. No tengo PayPal, ¿cómo pago esto? No, así no fue, no. No sé si coló, pero se preocupó. No coló, hombre. Ese tonto. Ya. No, y gente. Hombre, viniendo de Diego. Y gente de la policía diciendo. Oye, que he pagado la multa y el ordenador sigue bloqueado. La tengo que pagar otra vez. Y dice, no, señora, usted ha sido. Ha sido timado. Ha sido estafado. Adiós. Llame al colega mío que. Sí, que se encarga de esas cosas. No, que se encarga de esas cosas. La policía tiene su apartamento para todos estos temas. Sí, tienen Twitter, ¿eh? Bueno, también está alquiler de piso, que tú vas a decir, en veranito, ahora que viene a alquilar piso, y ahora vas allí y no existe. Eso nos pasó a nosotros. Casi nos pasó a nosotros, porque mi madre alquiló un piso, ¿no? Fuimos a, creo que era en Islantilla o Isla Cristina, no me acuerdo dónde era. Como yo verano los dos. Sí, que es la Isla Bonita. ¿La Isla Bonita? La canción de Madonna, tío. Ah, bueno. Escúchame, que fuimos. Todos preparáis de maleta y no estaba el sitio. Digo, ya está, ya no lo han colado. ¿Y al final nos devolvieron el dinero. Al parecer el sitio existía. Sería un error. Sería un error nuestro, pero nosotros no. Digo, ya está, ya nos han estafado. Pero no, al final no. Y estuvimos en Isla Antilla con el resort, ese hotel, y nos estuvimos en el cuarto hotel ya porque era el único y encima era de 4 estrellas. Y mi padre, me cago en la hostia. Bueno, esto no viene a cuento. Después está el típico tontaco que compra por eBay y le llega una caja con ladrillo en vez de la PSP, por ejemplo. Que bueno, eso que es un tontaco también, porque... Se ve. Se ve venir. El spam, los virus, tú sabes, todo esto corre basura de... Eso podemos hablar otro día y todo. Sí. No, y no vamos a hablar otro día, sino que ya se está acabando el tiempo. También está la estafa nigeriana. ¡Hombre! A ver... Que no la conoces. No sé, dime. Súper famoso que te llega. Mucha. Que en, sí, bueno, en correo te llega un mensaje súper guapo de hostia, aquí una súper aventura de misterios de reyes y de Nigeria. Ah, sí. Y te venden no sé qué, que hay un de estos. Hay un príncipe. Está retenido. Que se ha quedado retenido. Está retenido en Nigeria el dinero y si tú das tu cuenta puedes llevarlo a España y todo el dinero para ti. Al final te ha tocado la lotería. Pon aquí tu cuenta y te damos toda la pasta, ¿no? Claro. La 11, claro. ¿No? Sí. Tú, claro. Por supuesto. Y sin comprar. Y sin comprar boleto, ¿eh? Anda que no, eso tiene que ser un error de ellos. Como todos son cieguitos. La última. ¿Cómo son todos ciegos? Pues ya está. No, escúchame, que hay casos. Se dice que la estafa nigeriana esta, que llegan a convencer al tío. Esa estafa se dice que tiene cientos de años, ¿eh? Sí, que sí. Es muy viejo eso. Sí, bueno. Se dice que a lo mejor que gente la han llegado a convencer para que se vaya a zonas fronterizas y vente a México. Sí, sí. Y recogen un cofre con dinero. Después el dinero es falso, ¿no? Pero yo la emoción. Y yo, estaba no te estoy flipando. Y yo, que me han enviado un correo y ido a Nigeria, bitch. Y yo, esto del internet es un avance. Entonces, casi. Después está el phishing ese. Que, ¿eso qué es? ¿El phishing? Phishing, no sé qué. Que básicamente... Phishing. Que es como pescar. ¿Phishing de qué? ¿Pero de pizza o de tortilla patata? Yo, lo que se dice cuando... Phishing. Cuando pescan un pescado de... Sí. Que pescan. Que sí, ha picado. Sí. Un nota que ha picado. Que básicamente... Web estafa, son páginas web que son de mentira. Que tú metes... Sí, es hotmail, ¿no? Falso. Sí, o de bancos incluso que... Que se ve que destrozan la web del banco con esto, ¿cómo se llama? Esto que envían ahí un porrón de... ¿Ataque de eso? Hacker, bueno. Que meten, que al final cambian la página y en la otra página empiezan a meter los datos y ya te han quitado la cuenta. Toma por culo. Claro. Los mails falsos también. Eso hay muchos. Están muy bien. Bueno, después está la estafa típica de anuncios de pérdida de peso. A mi madre le han robado la cuenta de Hotmail. ¿La han robado? ¿De Hotmail? Pero Hotmail yo creo que la roban directamente de los servidores, ¿no? Porque no lo sé, porque yo creo que también es que hay gente muy tonta. ¿Quieres saber quién te tiene como no admitido con el Messenger? Pon aquí tu cuenta Hotmail y la contraseña. En mi vida he hecho eso. Incluso yo gente... Jamás. Incluso conocidos que me la han recomendado, tío. Digo... ¿Qué época, eh? No le doy por... ¿Qué años? Yo le he explicado, oye, que esto posiblemente es una estafa. Me está pidiendo mi contraseña. Sí. Suena un poco sospechoso. Sí, sí, es que la gente también... Hay que ser un poquito cuerdo también, ¿eh? Mm. Porque, hombre, cuando te atacas mano armada... Sí, o cuando te llega una gitana haciendo cuentas extrañas que yo soy de mente corta. ¿Y yo, las gitanas estas que dan flores? ¿Eso cómo va? Antes me cortaste, estaba hablando de la junta enfrente de mi madre, de la Junta de Andalucía, que había una gitana que siempre pedía dinero para llamar por la cabina de teléfono. Mentira, le dabas el dinero y seguía pidiendo todo descarado. Y mi madre... Pues tengo que llamar a Nigeria, al príncipe. Claro, tengo que recordar aquí los billetes, los billetes. Que, pero... Y no se movía del sitio, siempre iba... Y estas que dan tomillo, flores, que dicen... Sí. ¡Ay, qué guapo eres! ¡Toma una flor! A mí me lo hicieron de pequeño, pero estaba mi padre entonces y no coló. ¿Y de qué va eso? Que estaba yo en la Plaza España. Sí, sí, por allí. Cuando yo era pequeño, mi padre, cuando mi padre me llevaba al parque, me dieron una rosa, ¿no? Y yo, súper inocente, hostia puta, una gitana estando una rosa. Esto va a ser... Debo ser... guapísimo, como, ¿no? Como López Vázquez, no soy Miss Universo, ¿no? ¿Eh? Sí. Debo ser Miss Universo aquí, ¿no? Sí, sí. Y total, que voy a mi padre y la gitana me estaba siguiendo para hacerle cobrar. Y dijo mi padre, un carajo, aquí lo tiene. Se lo devuelvo en el casco a la hostia. Y no... Y bueno, y poco más, tío. También las cabinas de teléfono, eso se ha perdido un poco porque ya todo el mundo con móvil, cabinas de teléfono. Hay cabinas. Y bueno, gente que roba cabinas. Bueno, eso yo leía por ahí que eso viene de Europa del Norte. O puede ser. Será del Este. Sí, de arriba. Eso. Sí, Europa del Este está para abajo, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros? Sí, es que como nosotros estamos, yo digo, el norte. Un poquito. El este. El este mismo, si a mí me parece todo correcto. De Rumanía, ¿no? Sí, los rumanos. Drácula allí reventando... Cabinas. Con los dientes. Y si estás en China, ya peor, ya con las uñitas. Bueno, aquí remitimos al podcast de vampiro anterior. Y acá yo te voy por el culo. Oye, ¿qué te ha parecido este programa? Está bien, está bien. Está bien. Pero va más... El truco más guapo. Sí, es que... Es un poco convencional. Sí, sí, es que... Podríamos hacer una segunda parte. Podríamos hacer una segunda... Pero es que no he encontrado nada así guapismo. Hombre, sí. Pensaba reunir, lo que pasa es que no me dijiste, no, que después son muy largos, no sé qué, de grandes estafadores y esas cosas. Mira, podemos empezar... Podemos hacer una segunda parte. No es por ser cabrones ni por de eso, pero yo qué sé, que esto se ha quedado poco, ¿verdad? Se ha quedado poco, pero está, sí, bien, sí. Está bien, está bien. Bueno, pues con esto nos despedimos, ¿no? Claro. Agradecer a la gente de Twitter y tal, ¿no? En el episodio anterior, no, en el anterior, en el de los vampiros, sí. Dijimos que Ivo era una puta mierda. Y los de Ivo, eso se meten ahí, no escuchan y... ¿Te acuerdas? Sí. Al episodio siguiente... Ah, sí, no, espérate. Hubo un montón de gente que vino a Ivo. Oye, yo molo, ¿eh? Yo escucho de normal, ¿eh? Sí. No, y también fue... Tuvimos cuatro comentarios en el 29 de gente de Ivo. No, fue peor porque antes de subir ese episodio, yo digo, voy a meterme en Ivo. Y había gente comentando. Sí, también. Y yo digo, hostia, ahora si sube esto lo hemos liado. Y entonces, bueno, lo subí. No, pero se lo tomaron a bien, ¿eh? Ninguno me ha dicho, oye, hijo de puta, yo no... No, son buena gente los de Ivo. Hombre, hay que echarle... Quería ya la... leo uno que era bueno, pero no tengo internet. Hay que echarle la bronca a Ivo ya, porque la ha liado a... Nosotros no, nosotros... Nuestro podcast no habéis notado pero porque nada. Tenemos enchufe con el de Ivo. Ah, nos ponen la portada. Estas putaditas no nos las hace a nosotros. Claro, somos nosotros colegueos, no, aquí somos... colegueos. Nada más que si suba esto, ¡pum! ¡Pum! No lo cuelan. No, hombre, si te suscribes a nuestro podcast por Ivo, si te pasa que resulta que había una tirada de Ivo, que de repente en los iTunes de otros podcasts, en los iTunes, que te puedes suscribir con iTunes a nosotros también, ha aparecido un mensaje de Ivo extraño y curioso de... Si te gusta este podcast, spamea a tus amigos. Con Ivox, por Ivo. Favor, necesitamos dinero. Sí, sí, a mí me huele ya a medida desesperada. Sí, eso. Bueno. Yo creo que Ivox va a caer. En un principio solo metían... Tú has visto que el botón de descarga, episodio en Ivox, antes no era... Ahora hay un anuncio. Haré un anuncio. Tienes que esperar el anuncio para salir y dices, está cargando, a ver, un enlace está cargando, no me jodas. Es decir, que posiblemente en los iTunes de otros podcasts, si estáis suscritos a más podcasts, puede que aparezcan más mensajes. Pues sí. Y la vamos a liar. En el nuestro no. ¿Eh? ¡Qué guay soy! ¡Libre de spam! ¡Ya está! Estamos en Twitter. Sí. Mierda, arroba mierda podcast, que soy yo. Yo soy que arroba... Es donde contestamos todo. Ahí estoy yo alerta. Yo soy Juanjo2D, arroba Juanjo2D, de las dos dimensiones. Ahí porque todo, la Tierra y el universo es plano. Claro. Ya está, ya lo he arreglado. Lo voy a poner en mi descripción, claro. Porque la Tierra... Porque todo es plano. Claro. Así, tío. Hostia puta. Y qué más. Si nos queréis enviar un correo, mierda.posca@gmail.com. Sí, bueno, aunque... Meterse en el blog. vademierdadeposca.wordpress.com. Que tenemos una... O suscríbete a iTunes, si lo estás escuchando esto fuera de iTunes, que tenemos unas imágenes que tú, señor, que estás escuchando por Ivo... Te pierdes unas imágenes muy bonitas que hace Carlos, ¿eh? Muy bonitas. Oye, ya tenemos fanart por ahí. Es verdad, hostia, no se me lo puede olvidar. Oye. Es que no tenemos internet, tío, son muertos. Ay, no sabemos qué decía. Es que no sé lo que era. Era un dibujo, un taco de guapo de un cazavampiro. Sí, hecho más o menos como dijimos en el episodio como anterior. ¿Anterior era? No, anterior al anterior. El 28. El 28. Claro. Vamos a abrir un de estos de fanart ahí arriba. Uh-huh. Para ese sí, bueno. Si alguien más quiere meter. Aro, Pokémeta. Es un incentivo, porque ven que hay un fanart arriba y y aquí puede poner, yo qué sé, a... Bueno, de este episodio es que nosotros no damos lugar a hacer dibujos, ¿no? Pues sí, ¿eh? ¿Tú crees? También bueno. De formación profesional, porque tengo que hacer una portada todos los días. Y digo, sí, aquí hay material. Claro, pero vamos a ver, si pones un fanart no hagas el tuyo, cabrón. No, ya, hombre, no digo mío, pero que digo que sí hay material porque yo lo hago. Ah, bien, bien. Oye, que estamos en el episodio 30 nada más, ¿eh? Nada más. Yeah. 30. 30. Eso es un número, da igual. Sí, bueno, son 30 horas. Son no, mal. Hay gente que a los 15 episodios llevan las mismas horas que nosotros, ¿eh? También. Y todo de paja. Y nosotros todo contenido. Nosotros todo denso ahí porque no tenemos más huevos. Claro. Si nos quedamos aquí a las 2 horas ya la libro. De aquí a hacemos 2 años, ¿eh? En enero. Hostia. 2 años, 30 episodios. ¿Qué más quiere, tío? Serán más de 30 de aquí a enero. Hombre, más de 30. Yo espero sí. A mí me gustaría hacer temporada de 20 capítulos. Me parece un número muy bonito, muy redondo. Más capítulos en verano, más capítulos en Navidad y el resto sí, mensual. Sí, claro, claro. Es que también tenés pensado que buscar tema todos los meses. Oye, que este tema se me ocurrió en 2 minutos, ¿eh? En 2 minutos se me ocurrió. Dato poco conocido del podcast. Yo tengo una lista de 30 temas. Después los miro y no hago ninguno. Sí, vale. Puedo tirar una lista de ninguno, pero después es más rápido que yo haciéndolo. Claro. Y me deja porque sabe, eso es lo que he comentado yo antes en Twitter, que se cabrea conmigo y yo que yo hemos quedado. Contigo porque si hemos quedado 1 hora, hemos quedado esa puta hora. Hemos quedado a las 5 y yo vengo aquí a las 6. ¿Qué hora es? Las 8 ya serán. Bueno, pues nos vamos. Hasta luego. Adiós.